Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Aduken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? Say what again? I dare you! I double dare you, motherfuckers! ¡Hey, hey, hey! Muy buenas noches. Bienvenidos a el Pwner Podcast, episodio 130. Hoy tenemos invitado especial. Tengo la compañía de siempre, Don Charmín. Don Charmín, ¿cómo estás? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! O sea, el episodio que podríamos decir que es episodio spoiler alert. Probablemente. Así lo pidió las masas en la encuesta Mitowski. Claro, sí, con un 67% o cuánto de diferencia. Creo que sí, ¿no? Hace ratito la chequé. Pero bueno, pues Don Charmín, bienvenido al episodio 130. ¿Qué te parece si presentas al invitado que tenemos esta noche, invitadazo? Me paro de pie y me quito el sombrero, porque el día de hoy nos acompaña nuestro patrocinador, nuestro invitado, nuestro amigo, chef de cabecera, consultor de datos culinarios y sobre todo conocedor del tema, el buen Danister. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, hasta me puse nervioso. Todos los días hablo con ustedes, pero hasta me pusieron nervioso. Buenas. Sí, hoy estás del otro lado del chat. Sí, ahora. Muy bien, bienvenido. Oye, no es la primera vez que estoy aquí, pero sí siento que es como la primera vez. Sí, pues es lo que te iba a mencionar. Sí, tiene bastante, ¿no? Tiene varios años, me parece que unos dos o tres. No, sí, tal ya, vez. Ya tiene rato. Sí, tal vez unos dos. Pero en fin, qué bueno que estés por acá, Danister. Guardamos este tema de Ready Player One para más adelante, para poder hablar con calma. De hecho, por eso ahora no están ni Yari, ni Pizzatánico ni Asaf, porque pues no ha leído el libro, entonces. Les tocó estar en la banca. Sí, hoy están en la banca, andan lesionados. en fin, pues, episodio 130 de The Last Jedi, que hace honor a esta película que pues no tiene ni una semana que salió. Vamos a estar platicando con spoilers, como ya lo comentamos, así es que todavía están un poco a tiempo, pero avisaremos cuando empecemos con el tema. Me imagino que con ese vamos cerrando y pues no sé si en algún momento nos vayan a acompañar a Saf o no sé si se vaya a conectar. Pero bueno, ahí si viene, pues ya avisará, ¿no? Pero bueno, vamos arrancando con este episodio. Si quieres dar entrada al tema, hay un mensaje de voz de buen Pizza Pánico. Permíteme escucharlo en lo que continúa. Ok, pues bueno. Son gemidos, de seguro. De hecho, ¿no? Pero bueno, regresando, Bueno, aquí como tenemos los temas en el reel, tiene que ver con la neutralidad de la red, que de hecho fue el mismo día que pasó lo de Disney, curiosamente. Uh-huh. Que fue, ay, ¿cuándo fue? ¿Fue el jueves? A ver, veamos. Sí, fue, sí, fue el jueves. Jueves, ¿verdad? Sí, el jueves de la semana pasada. Ay, muy, muy intenso ese jueves, ¿eh? Sí, sí, bastante. Dos noticias que pues, son bastante importantes, ¿no? O sea, ya para cerrar el año, y la verdad es que sí, sí sorprende bastante. Pero bueno, vamos hablando primero de la neutralidad de la red. Es en Estados Unidos, ¿no? Que vota en contra de la neutralidad en la red. Uh-huh. Es decir, que básicamente van a aplicar la de el cable, que ahora te van a cobrar como si fueran canales, ¿no? Sí, exactamente. O sea, te lo van a cobrar como... bueno, el pretexto que usan es decir, bueno, no pagues todo el internet que no usas. Uh-huh. Pero... ¡Huevos, huevos! Sí, bueno, es bajo esa verdad se quieren salvar, ¿no? Pero... es un arma de dos filos, ¿no? O sea, porque te supone que el internet es libre, ¿no? Entre comillas. Y deberías poder acceder a cualquier página, ¿no? Uh-huh. En teoría. Excepto la Deep Web, carnal, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, bueno, Estados Unidos vota en contra. Se da el fallo el jueves. Y... a pesar de que es solo Estados Unidos, me parece que va a tener repercusiones en todo el mundo, ¿no creen? Sí, no, pues de todos los otros países van a querer hacer exactamente lo mismo. Claro. Eventualmente les va a llegar aquí ahí alguna noticia rara, senadores, diputados, no sé, van a querer aplicar la misma. Y esperemos que no sea pronto. Esperemos alcanzar a descargar suficientes películas. Sí, ya sé. La Wikipedia se puede descargar, ¿no? Pesa como 5 gigas. Sí, sí puedes verla, puedes tener una versión de la Wikipedia offline, pero no desconozco cuánto pesa. Sí, pues creo que pesaba 5 gigas. 5 gigas está súper bien, digo, comparado sí, a... Se me hace muy poco. Sí, de hecho. O sea, luego la descargué. Pero igual al ser puro texto, pues... Sí. Que todavía tienen que, pues van a ver si lo pueden cancelar, lo van a llevar a un jurado a ver si. Y están tratando de apelar, ¿no? De hecho. Sí. Oye, no me imagino la cantidad de hojas que hay que imprimir para tener la Wikipedia física. ¿Tienes como una idea de cuántas hojas tomaría tener una Wikipedia así? Yo creo que tomaría cortar todo el Amazonas para poder crear tanto papel. Sí, es demasiado. No, quién sabe. O sea, no me imagino una biblioteca llena, ¿sabes? O sea, no sé cuántos son 5 gigas de texto en libros. ¿Cuál es el archivo de Word más pesado que has tenido? Ah, archivo de Word pesado. Yo creo que no supera los 20 megas, ¿no? O sea, y eso porque tiene imágenes. Ajá. Y canciones. No, yo tenía unos de 70 megas, creo que sí. 70 megas, y que todavía estás súper bien, o sea, comparado. Sí, no, no es mucho. No cabe en un correo, pero igual. Claro, sí, que el límite de un correo es 25 o 30. 25. Sí, sí, sí. Sí, oye, nada más pequeño update de Lentito Orgánico. Ajá. Consiguió un nuevo empleo. Creo que vende la caricia bastante barata. Ok. Si quieren el dato, mándenle un mensaje directo a él. Y ha estado en ese lapso de cambiar de trabajo. Entonces se disculpa con todos, manda saludos y abrazos calurosos. Bueno, esperemos que pronto pueda sentarse de nuevo y estar con nosotros. Oye, ahora que verificaste que no son gemidos, ¿podemos poner el audio de que mandó, si quieres? No, porque al final le mando un beso a Don Charlie. Sí, recórcheles. No, porque no tenemos su consentimiento para transmitir su mensaje y nos puede demandar. Sí, exacto. Está bueno, está bueno. Bueno, volviendo a al tema, está esto de la neutralidad. Bueno, que habíamos dicho que está por llevarse a juicio, ¿no? Sí, tiene que pasar un proceso ahí legal, todavía puede revertirse. No sé en manos de quién esté esa decisión ahora, pero puede detenerse. Es como cuando estuvo toda la onda de la sopa y estas sopas. Normas que igual se sometieron como votación y simplemente no pasaron. Es un proceso similar. Y pues que si te fijas, todas las compañías están en contra. Amazon, Netflix, los mismos gobernadores de los estados, no sé, un montón de compañías están en contra. Los únicos que quieren que se acabe la neutralidad de la red son los proveedores de internet y quien está votando a favor. Y pues obviamente a los proveedores de internet les conviene, ¿no? Esto es más dinero para ellos. Claro. No sé ahí cuáles tratos turbios tengan con la gente que haya votado a favor, pero pues sí. Está feo, la verdad. Sí. No le conviene a nadie más que a ellos. Definitivamente. Y vamos a verlo que en algunos años, en el peor de los casos, ver este paquete mini básico de internet. Después paquete básico, paquete premium y paquete super premium o algo así, ¿no? Entonces, ojalá que no sea el caso. En Portugal ya está así, ¿no? En Portugal desconozco. Donde también está, donde no hay neutralidad de la internet, también es en Corea, ¿no? En Corea del Norte. Y bueno, no sé en China cómo esté, pero ubicas que en China está prohibido todo. Sí, de hecho en China creo que tienen su propia red social. No sé cómo se llama, pero sí tienen su propia red. En China tienen todo. Sí. Los chinos. Cosa que tienen en China. No es coincidencia. Qué triste, la verdad, un día muy triste para el internet. Aparte ese mismo día también pasó lo de la seguridad interna, ¿no? La ley de seguridad interna. Sí, cierto. Que ya deja a los militares que vengan y nos den de macanazos. Sí, básicamente. Libremente. Por protestar, no estoy de hecho protestar. Era la mejor medio chairo, ¿verdad? Pero pues. No, y es que. Sí, derecho, ¿no? Y es que está como planeado todo para el próximo año, ¿no? Si te fijas. Ajá, y también estaban planeando el PRI, como una ley para que por cualquier medio, si puedes difamar a alguien, que sea como considerado delito, no sé, estuvo raro, pero estuvo tan menso la propuesta que luego desapareció, no pasó nada. Claro, la rechazaron. Oye, estaba viendo que este candidato del PRI es de aquí, ¿no? Bueno, pues es de San Luis Potosí. No, Jorge, ¿sí es Jorge? ¿Meade? ¿Miad? ¿Cómo se dice? Mit, Jorge Mit. No, ese es José. José Mit. Sí, es de aquí, no sabía. Hoy vi un comercial, de hecho. Que ya va a empezar toda esa propaganda y toda esa guerra de comerciales, ¿no? Ya está en comerciales. Sí, ya hay comerciales. Sí. Ahí que anda. Oye, pero por no todo es de México aquí, en un carro, ¿no? No sé, a ver, ahorita les doy el dato duro. ¿Qué dices, Danister, perdón? Que según esto anda en un carro por todo México para no gastar dinero. Que está aplicando la que no viaja mexica. En avión y va en carrito, pero es el que ha estado ahí en todos los sexenios ahí detrás de, es como el huevo de gato con botas que está disfrazado atrás siempre viéndolo, así es José Antonio Meade, está atrás de todos. Pues no, no es de aquí definitivamente, es de la Ciudad de México, de Submex. Ajá, algo hizo aquí. Sí, es que algo hizo aquí, ajá. Pero sí, no. Pero no sé bien qué fue. No, les debemos el dato porque la Wikipedia no me lo proporciona. Dice Octópolis, mea de aguilita. ¿A qué se refiere? De mea de aguilita. O sea, Sí. No la ubiqué. Me pudo haber albureado y yo ni encuentro. Sí, no. Tiene familia aquí, los Meet de San Luis. Seguro son tus vecinos y no te has dado cuenta. Puede ser. Puede ser que sí. En fin, algo más que mencionar sobre esta ley de la neutralidad de la red. ¿Algo más que quieran mencionar? No, dejemos los temas tristes. Que tengo miedo nada más. Sí, tengo miedo. Esa es la conclusión. Miedo. Definitivamente. Bueno, ¿qué les quieren hablar? ¿Quieren que hablemos un poquito de Rebels? Creo que podríamos pasar a Disney. Ok, vamos hablando. Igual el mismo día, el jueves precisamente, también. Pasó todo el jueves. Sí, de hecho, ya se venía rumorando, ¿no? O sea, estaban los rumores. Primero, como chaqueta mental de qué pasaría si Disney compra a Fox, ¿no? Decías, ay cabrón, estaría cagado, ¿no? Y después fue más el rumor y de repente, ¡pum! O sea, nos la dejaron ir. Y pues Disney. Sin compró, sí, básicamente compró. No todo Fox, pero sí un buen porcentaje de acciones, según tengo entendido. Sí, pues la mayor parte, ¿no? No sé exactamente cuánto, pero sí. Sí, al ser la mayor parte es. O sea, es dueño, no es totalitario, pero sí. Es socio mayorista. Exacto. Tiene básicamente las decisiones las toma Disney. Sí. Teniendo el 50 más un por ciento de acciones. Claro. De hecho, también, bueno, entre lo que compró, pues es dueño de Family Guy, de Los Simpsons, de. Obviamente de los X-Men, de Deadpool, y me parece que también de Dragon Ball. Creo que los derechos los tenía Fox. Sí, pues tiene su Dragon Ball. Película sí. Esa de Evolution. Sí, es cierto, horrible. Sí, feísimo. Horrible, yo ni la vi. De hecho, hay una escena que grabaron aquí, ¿no? En México. ¿En serio? Sí. Hay una escena. No quiero saber nada de eso. Sí, terrible, ¿no? La peor película de Dragon Ball. La peor. Pero bueno. Oye, entonces, dime, ¿se convierte a Bulma en una princesa? En una princesa de Disney, así como. Alien. Como alguien. Como la reina Xenomorfa. Había un personaje de los Simpsons, o sea, que también decían que era reina. Pero. ¿Lisa Simpson? No me acuerdo. En fin, pero sí. Selma y ¿cómo se llama la otra? Y Patty y Selma. Patty y Selma. Sí, pero bueno, los Simpson pues ya, bueno, no sé si alguien lo sigue viendo. No, eso ya murió ya, hace mucho tiempo. Ya, ojalá y Disney los mate ya. Ojalá. Sí, son. Creo que. ¿En qué temporada van? Están por la 30, ¿no? No sé, no tengo la más mínima idea. Ya. Ahorita les doy el dato. El Dato Duty. Sí. ¿Qué más tienen sus pertenencias? Más le falta, también el planeta de los simios, ¿no? El planeta de los simios también. DreamWorks debería de comprarlo. Oye, estaba viendo que. ¿Viste el meme que sale Mickey Mouse como Thanos? Y tiene el guantelete del infinito. Y tiene gemas. Y tiene a los X-Men y todo. A Marvel, a Spider-Man. Y ya, pues, era lo único que le faltaba, ¿no? Para estar completo. Para tener todo. Sí, básicamente. Sí, ya. Sí, parece que de los Simpson están por la 29 o 30. Más o menos. No, ya. Que muera. Sí, pero ya. ¿Cuál fue la última temporada que les gustó? O sea. Fíjate que no veía así por temporadas. Me tocaban los capítulos sueltos en la tele. Ajá. Pero luego ves la diferencia entre los capítulos. Uno, por la calidad. Claro. Obviamente los viejitos se ven como pues, más de menos resolución, pero igual los de menos resolución pues, sí son los más divertidos. Hay uno que otro de los nuevos que por ahí se debe salvar. Hay uno que otro, pero como dices... En general, bajó mucho. Murieron como en la temporada 9, 10 más o menos. Sí, por ahí. Todo lo bueno. De hecho, yo tengo la teoría de que entre más viejo se ve Homero, o más borroso, más bueno está el capítulo. Que ¿sabes por ahí... cuál capítulo me gusta mucho? Ajá. El de que son como historias cruzadas. Ah, tipo como Amores Perros. O sea, que son tres historias diferentes. Que convergen algo en un así, punto, que ¿no? Lisa... Ajá, Lisa tiene un robotcito como que deletrea. Sí, como que trafica cohete. Iba a decir, ¿no? Genialo, pero no es Genialo. ¿Cómo se llama el robotcito? No, Genialo es el de South Park. El de South Park, Robotron, Robotrin, no me acuerdo, pero sí. Sí, sí, es el que me gusta mucho. Sí. Híjole, yo tengo tanto tiempo sin verlos que no te puedo decir un capítulo. Me acuerdo sí de escenas, pero no de un capítulo así. ¿Sabes qué? A pesar de que los Simpsons pues ya no son nada o ya no son tan buenos, todavía las casitas del terror sí me gusta verlas. Sí son como no son canon o como son historias aparte, pues sí están chidos. Por ejemplo, hay uno que parodian como a Hitchcock. Está bueno. Pero sí, estoy viendo aquí las temporadas y sí, la 10 ya... La 10 es donde, por ejemplo, Bart cuida unos huevos y que se convierten en lagartijas. Como unas lagartijas, ¿no? Exacto. Ajá, que al final hay palomas, ¿no? Ajá, exacto. Que llegan de más. Y que dice, ¿y cómo exterminaremos a las ¿qué? A lagartijas? Y traeremos panteras y no sé qué. Y dice, ¿y cómo se exterminaremos a las panteras? Y ya, hacen así como un círculo. Sí, esta temporada es como de lo último. Ah, hay uno donde Homero es como agente secreto. Ese es bueno también. Que de la temporada 10, que con la muñeca aprende a dormir a las personas. No sé si recuerdan ese episodio. Y se duerme el solo, ¿no? Ajá, y se duerme el solo y se pega en la mesa. Sí. Sí, también yo creo que el cambio de voz, a partir del cambio de voz ya también los Simpsons dejaron de... Sí. Pero también... ¿eso fue solo en... en México? ¿En el doblaje latino? Sí, me parece que sí. Y ¿sabes qué? También de la temporada 10, es que fíjate que la temporada 10 todavía tiene cosas rescatables. Está uno donde Marge tiene una camioneta. Uy, roja. El de la camioneta gigante. Ajá, ese. Que Homero la compra, donde... pero es para mujeres. Que los rinocerontes nacen en huevos, ¿no? Exacto, que dice. Pero los rinocerontes no nacen de los huevos. ¿Qué acabas de ver, Lisa? ¿Qué acabas de ver? Ah, también sale el de... Y luego grita lo de Jumanji también. Ah, uy, buenísimo. Muy bueno. Sí, sí, sí. De hecho, también de la temporada 10 es el de... cuando Homero es trailero, que se muere rojo por comer carne. Sí, sí, sí. También bueno. Sí, yo creo que a lo mejor... Si te pones muy bondadoso con los Simpsons, tal vez hasta la 12 tiene cosas todavía rescatables. Es que más bien en la 10, en la 9, ahí, la 9 es buena, no toda. La 10 ya hay un equipo malo, la 11 ya hay más malo, y así sí, van disminuyendo. Exactamente. No, o sea, sí, y seguro en la ahorita todavía encuentras episodios buenos. Uno, a lo mejor uno bueno, claro, pero uno bueno por 20 malos, ¿no? Tal vez. Claro, sí, acabas de dar en el clavo. La se volvió inversamente proporcional al tiempo que pasa. Igual de mal. También me gustan los de Bob Patiño. Hay muchas especulaciones sobre lo que va a hacer Disney con todo lo que compró de Fox, pero las mismas especulaciones que había con Marvel, ¿no? Y con Star Wars y con Indiana Jones, claro. Y todo esto, ¿no? Oye, al final de cuentas, se hacen cambios radicales. Un paréntesis antes de continuar. De hecho, el capítulo que dices, el de las tres historias, se llama Trilogía del Terror. Solo como dato. Dato duro. Bueno, dato duro. Y... pero bueno, perdón, estás diciendo que... sí, no hacen cambios muy drásticos. no hacen muy cambios muy drásticos con la fórmula. Es decir, como que si no está roto, no lo arreglan, básicamente. Pero pues, ¿el control de PlayStation? ¿El control de PlayStation? Sí, de hecho, es bueno. O sea, no es el mejor control. Me parece que el de Xbox es superior, pero... Sí, no... Pero el del Xbox fue mejorando. Sí. Sí, el 360 bastante cómodo, ¿eh? Que yo tengo como 5 controles de Play 3 ahí, ya que no sirve. Ya sé, fíjate que yo estoy pasando por eso. Estoy jugando PlayStation 3. Y mi control bueno, porque se me está... O sea, oprime botones de la nada. Entonces, sí. O la palanca se mueve sola. Exacto, entonces eso me pasa y me duele. Es como tener un familiar que se va deteriorando lentamente. Es como si tuviera Alzheimer en el control o algo que se va como degenerando. Y sí, es un poco triste. De hecho, intenté desarmar uno y lo volví a armar y ya no prendió. Entonces tengo miedo de desarmar el que sirve, el que medio sirve más bien. Pero en fin, luego les contaré. ¿Ya lo consigues? Sí, controles nuevos todavía. Sí, no, nuevos aquí. Bueno, por ejemplo, acá en Estados Unidos sí llegas a encontrar bastante. Sí, o el Polystation también. También hay controles. Polypocket. Oye, que allá en el chat nos estaban poniendo bastantes datos duros de los Simpsons. Sí, de hecho, dice... ¿Qué pasó si todo con eso está...? Perdón, es que no puedo estar en toro, amigos, pero Linguo se llamaba el robotcito. También de la temporada 12, es que fíjate que tiene buenas la 12, también hay uno donde los niños forman una boy band que sale en sync, de hecho. Uy, sí, muy bueno. Ese también que está. El Iba Etniog Join the Navy. Sí, que te ponían un mensaje subliminal. Claro, Join the Navy. Sí. No, fíjate que sí, muy buena temporada también. Sí, todavía tiene cosillas rescatables. En fin, banda de Luxo, Linguo Muerto. Más dicen aquí en el chat, el último capítulo en que salió Troy McClure. Sí, de hecho, al personaje lo mataron porque me parece que el actor que lo doblaba en inglés murió. Entonces el personaje es como cuando... Oye, retiran... Como la maestra, ¿no? Exacto, la maestra Crabapple. Sí, murió la actriz. Y hace poco, murió la de Bulma, pero en Japón. Sale Mark Hamill, sí, de hecho. Sale como Luke en episodio 4. Trae un sable verde, creo. Es que Homero golpea a todos los nerds que se encuentran ahí, sí, en la convención. Sí, sí, sí. Cañonero. Ese episodio también es bueno, el que Homero usa la panza. Que Mark Hamill tuvo mucho tiempo de avatar de Twitter, su monito estilo Simpson. Sí, de hecho sí. Ya hasta que lo han de haber regañado. Y dijo Disney, oye, ya vamos a sacar películas otra vez, quita eso. Todavía no lo compramos. Sí, lo de la competencia, pues ahora le quítalo. Oye, fin. No, pues sí, habrá que hacer un especial. Sí, definitivamente. ¿Hablas de los Simpsons, perdón? Sí. Sí, claro, estaría bueno. Sí, de 50 horas. Estaría bueno juntar los 10 episodios favoritos de cada quien, o los 5, y discutir un poco, ¿no? Sobre ellos. Y verlos, hacer streaming. Y verlos. Que ahí sí nos llevaría mucho más tiempo. Unas 3 horas. ¿Tienen temporadas ustedes? No, fíjate que no he comprado. Fíjate que yo en un buen fin me encontré el de la temporada número 20, como en 20 pesos. Ah, sí. De hecho, sí, me sorprende que son muy baratas. El Blu-ray dije, pues me lo llevo. Pero era lo único que había, entonces es lo único que tengo. Que las temporadas tienen personajes de los Simpsons, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, hay una de Patiño, de Rafa. Sí, pero en este es la portada blanca y creo que salen todos los personajes. Ok. ¿Y qué temporada es, de pura casualidad? La 20. 20. Ok. Ajá. 20 a 20 pesos. Sí, 20, 20 y algo está. Porque era el buen fin. Oh, ya veo. Sí. Y son varios discos, ¿no? Creo que son 3. Me creerás que no la vi, nomás la compré. Ok. Sí, sí, creo que trae aproximadamente por temporada 3 discos. Sí, no, ni idea. En fin, dice, cuando hagan un episodio especial y me invitan, soy experto. Está, ya dijo. Octopolis Podcast, un podcast donde hablan de Splatoon. Para que Octopolis. Splatoon. Muy bien, Splata, ta, ta, ta, ta, ta, yo no tengo amigos en Splatoon, todos ya se ponen el Switch. Pues ya, ya actualiza. Charmin, Charmin, deja morir el pasado. Mátalo, soy si pro. Es necesario. El pro, güey. Ya te depositaron el aguinaldo. No sé, hubo ahí un depósito extraño, pero no sé bajo qué concepto soy. Oye, Charmin, te iba a decir. Perdón, Danister, te iba a decir a ti. ¿Jugaste este último Splatfest? Sí, que estuvo. Bueno, yo no tuve problemas de desconexión, yo sí. Uh-huh. Pero varios amigos sí decían que les pasaban cosas raras, que se salían sus compañeros. O que no les tocaba a nadie el equipo contrario, entonces hubo bastantes problemas y me tocó estar en el equipo perdedor. ¿Fuiste Team Calcetines? Sí, fui Team Calcetines. Sí, a todos nos pasa, fíjate que yo perdí la vez de el de Catsup y perdí el de el equipo rojo en de Pokémon. Ajá. Pero este último no lo pude jugar. ¿Nunca has jugado un Splatfest? Sí. No, nunca gané uno. Sí, a veces. Creo que el equipo perdedor. A veces era pura suerte. Porque a veces, a pesar de que tú no eras tan bueno, si tu equipo ganaba, pues ganaban todos, ¿no? Pero a veces pasaba que eres bueno y pues tu equipo perdía, ¿no? Entonces, es como una cosa de suerte, porque a veces, pues, no sé, te puede tocar, ¿no? Pero. Oye, y fíjate que ahorita hablando de Splatoon, estos últimos días que estuve jugando, yo pensé que ya no iba a haber nadie así de. No, hay ya, mucha gente todavía. Pero sí, todavía hay mucha gente jugando en Wii U, no me tardaba nada en encontrar partida. De hecho, recibió una actualización Splatoon 2 hace poquito, agregaron armas y mapas nuevos, ¿no? Según tengo entendido. Sí, sí, ¿no? Que bueno, eso es tema de otro podcast. Bastante. Ahí escúchalo, los viernes. Va. ¿A qué hora? Ay, eso sí. No sé si queda comercial. Bueno, sí. Ahí que nos diga el chat. Sí, hay que nos digan el chat. Y ahorita lo mencionamos. Pero sí, bastante bastante divertido Splatoon 2. Mi modo favorito creo que es Salmon Run. Es muy, muy divertido. Oye, que ayer nos pusimos a jugar bueno, con los que graban Octopolis. Ajá. Y otros que lo escuchan. Vaya que se divierte uno, pero sí. es más divertido jugarlo con amigos. Sí, definitivamente. Y platicando. Sí, es creo que había una queja, ¿no? Del chat de voz. O sea, bueno, más bien lo que necesitabas es para poder jugar, platicar. Ajá. Es una súper incomodidad. Sí, definitivamente. Al menos si quieres usar la aplicación de Switch, sí es súper incómodo, ¿no? Sí, entonces okay. Lo que hicimos fue usar el chat de Messenger y pues ya súper fácil. Sí, la ventaja es que está Discord, uh-huh. Está Hangout, Messenger, como dices. Hay opciones, ¿no? Uh-huh. Sí. Según yo, el de Messenger, la videollamada de Messenger o la llamada de Messenger es la que consume menos datos. No sé cómo esté el Discord, la verdad. Intentar. O TeamSpeak también, ¿no? No sé qué tanto consuma. No. Sí, pues hay varias opciones. De hecho, bueno, ahorita comentando rápidamente de la aplicación de Switch, ya en la actualización que tuvo, ya puedes chatear con el celular bloqueado. Porque antes necesitabas tenerlo. Sí, no se podía. Ajá. Lo tienes que tener desbloqueado. Sí, claro, que es casi como algo súper básico, ¿no? Para una aplicación de chat de voz. Sí, no, esos japoneses muy lentos. Sí, dice Octopolis, en teoría son los viernes a las 5. Muy bien, que por ahí nos dejen el enlace del podcast. Pero bueno, continuando con el jueves. El jueves, sí, ya se nos desviamos tanto, llegamos a Switch, pero bueno, de eso se trata este podcast, de divagar a veces. En fin, no hay que separar los rubros. ¿Y qué os parece si entramos en Ready y luego vamos con Rebels y luego el tema choncho? Okay. Oye, sí, que si no, ahí nos van a agarrar. Venga. Denle. Venga, venga. Pues a ver, ¿qué onda con Rebels? No, Ready. Ah, Ready, perdón. Ready, vámonos con... Ok, entonces, Ready. Ahí está. ¿Ya hablaron de él la semana pasada? No, bueno, hablamos del trailer. Hablamos, sí, del trailer un poquito, pero... A mí me causa mucho conflicto que hay demasiada gente haciendo como, o hablando mal del libro o la película, como si fuera algo realmente muy malo. Es que, bueno, como a lo que yo he entendido, la gente es que piensan que es una película hecha nada más para hacer referencias. Como que para que vayas al cine y digas, ah, aquí está esto, aquí está esto, aquí está esto. Ah, mira, yo conozco esta cosa. Y yo, pues leí el libro así de pura casualidad. Porque me pasaron así de manera ilegal varios libros para que lo leyeran en mi Kindle. Para ya no comprar tanto libro, que tengo demasiado. Entonces, pues fue un libro que me puse a leer. Y que lo leí pues súper rápido. Que son cosas de que... como que todo lo que quisiste de niño, todas las cosas que te gustaban, te las ponían juntas y pues ya te hacían tu historia. Claro, es algo parecido a lo de Lego The Movie, ¿no? O sea, que juntan todas estas franquicias y la manera en que la película las une es porque un niño tiene todos estos juguetes, ¿no? Sí. Entonces acá es algo parecido. O sea, que la única manera en que pueden coexistir pues es porque... pues bueno, en la película por Oasis, ¿no? Sí. Que por ejemplo, si... Dale, dale. No, adelante, dale. Que por ejemplo, yo ahorita me pongo a pensar. Si yo hubiera visto este tráiler de esta película cuando tenía 6 años, con todas las cosas que me gusta, pues me hubiera... Claro. Me hubiera volado la cabeza. Sí, es, yo creo que muy parecido a lo que sentimos cuando vimos el primer comercial de Smash Bros, ¿no? Que ves a estas botargas de Yoshi y Donkey Kong dándose de golpes. Creo que sí, el sentimiento es parecido. Ajá. Y como dices, el libro, yo también tuve la fortuna de leerlo antes de que pues existiera. Antes de que fuera mainstream. no mainstream, sino antes de que se convirtiera en algo de opinión en Twitter. Bueno, más bien ya era, pero antes de que existiera el tráiler, pues. Antes de que la gente lo comparara. Uh-huh. Entonces, lo leí. Es una lectura, la verdad, A mí se hace... Ahorita lo estoy volviendo a leer después de ver el tráiler. Y se me hace súper fácil de leer. O sea, no, sí, no tengo ningún problema. Una lectura bastante digerible. Lo que me gusta es que... Puedes leerlo y por ejemplo, porque es imposible conocer todas las referencias, ¿no? Y googlearlas. Y dices, ah, ok, está hablando de esto y ya te da un mejor contexto. Y más para nosotros, bueno, supongo que ustedes están en la misma cerca de la época donde yo nací, entonces claro. Son cosas que no nos tocaron. Sí, por ejemplo, tenemos esta película de... Tenemos 19 años, ¿cuánto tienes? 16. Mira, muy bien, muy bien. Somos generación que Z, ¿no? LOL. Y no de Dragon Ball. Y no de Dragon Ball, exactamente. Oye, pero... Sí, lo que me... Bueno, a la gente que se queja de que libros son puras referencias, creo que está hecho para eso, ¿no? O sea, para que... Porque sí, conoces todas... En algún momento vas a buscarlas. Por ejemplo, yo no conocí la película esta de... ¿Cómo se llama el actor de Día de Pinta? Siempre olvido su nombre. El actor que sale en Día de Pinta es Peter McConaughey. No. Matthew Broderick. Sí. ¿No conocí la película de War Games? Ajá. Por ejemplo, y quiero verla. O sea, creo que el libro cumple con el objetivo, ¿sabes? Que tan ganas de verlo, sí. Ajá, de toda esa cultura pop ochentera, sí, noventera, dos milera, no sé. Sí. Querer empaparte un poquito, ¿no? Entonces, me parece bien. O sea, la historia no es la gran historia. O sea, también es una historia, pues. sí, bastante básica o simple. Un tipo muy simple, mira. Bueno, no sé exactamente qué haya pensado Ernest Cline. O sea, si me dices, oye, vas a crearte un universo, una inmersión así de realidad virtual, que sea sensorial, que sea con toda la tecnología que describes, ¿qué le vas a poner? Vas a poner cosas que te gustan, ¿no? Si claro. Quieres crear un planeta que sea dedicado a volver al futuro, o puedes crear París totalmente, pues obviamente que lo vas a poner, ¿no? Si vas a poner Tatooine y puedes poner Tatooine, pues también lo vas a poner. Claro, ¿sabes? Mi única queja con el libro es que traducen mal RPG como juegos de rol. Y RPG es es un RPG, es un Rocket Launcher. Es pues la única error en de traducción bueno, que tiene. Las traducciones... A mí fíjate que me toca traducción española. Okay. Uy, tío. Uy, eres un pillo, tío. Las primeras páginas sí fue como de qué pedo, pero me acostumbré, ¿no? Sí. Así me tocó leer el otro libro, el libro de Ernest Cline, el de Armada. Armada. Oye, que dicen que no es tan bueno. De Armada, que es no, sí, sí está malo, Sí, dicen que, o sea, que es un, bueno, que es un one hit wonder, ¿no? Ready Player One. Sí, no, Armada no pega. No pega, sí. De hecho, pues hay que decirlo, ¿no? O sea, no es la mejor historia, pero tampoco te tiene que gustar la mejor historia, ¿no? O sea... Exacto, o sea... ¿Por qué defender siempre lo mejor? Digo. Se quejan de que, ay, la historia viene X y yo, y lo hace todo al final para ganarse a la chica y así. Pues es que esta simple historia, el libro en realidad es el libro de las referencias ahí acomodadas, ¿no? Claro. Y muchos se quejan de que cómo el chavillo está súper clavado con saber todo y aprenderse todo. Pues simplemente porque... Tiene mucho tiempo libre. Está en ese mundo, ¿no? Oye, vamos a dar la premisa. Tiene mucho tiempo libre. La premisa, ¿no? De lo que se trata. Ah, de Ready Player One. La historia, sí. Sí, sí. Ah, ok. Ready Player One. Puro. Que en el futuro aparentemente nadie convive con nadie, todo hay una persona que desarrolla un mundo virtual que se llama Oasis, lo tiene de manera gratuita y básicamente te pones unos lentes de realidad virtual y entras a ese mundo, y todo se mueve ahí dentro, ahí son las clases, ahí vas al cine. Es que la historia está juegas, padre. A mí me atrapó eso. O sea, fuera de... Sí, o sea, imaginarte esa posibilidad. Mira, chido, ¿no? Realmente es muy imposible mantener algo así. Pero pues se vale soñar, ¿no? O sea, se vale imaginar que se puede llegar a eso. Claro, sí, pues al final es ficción, ¿no? Pero a mí lo que me atrapó del libro, o sea, antes de saber de qué era, de todas las referencias, fue el hecho de conectarte a un mundo virtual. Como hoy en día, ¿no? Como juegos como Tibia, Lineage. Uy, Tibia, no me acordaba de ese juego. O sea, todos esos, solamente que acá con inmersión, ¿no? Y mira, te voy a leer el lo que está atrás del libro, la contrarreseña, o no sé cómo se le dice. Contraportada. Contraportada. Dice, estamos en el año 2044 y como el resto de la humanidad, Wade Watts prefiere mil veces el videojuego de Oasis al cada vez más sombrío mundo real. Se afirma que esconde las piezas de un rompecabezas diabólico cuya resolución conduce a una fortuna incalculable. Durante años, millones de humanos han intentado dar con ellas, sin éxito. De repente, Wade logra resolver el primer rompecabezas del premio, y a partir de ese momento debe competir contra miles de jugadores para conseguir el trofeo. La única forma de sobrevivir es ganar. Entonces, también... Pues sí, o sea, básicamente quien crea el juego, quien crea Oasis, deja ahí tres acertijos, por así decirlo. Ajá. Quien resuelva esos tres acertijos, puede ganar la fortuna que deja él al morir. O sea, lo como quien dice, esconde un easter egg, o sea, un huevo de Pascua. De hecho, la manera en que presentan eso, a mí me enganchó, ¿sabes? Cuando dice que uh-huh. sale ¿cómo se llama el creador? Ajá, Halliday. Dice que este juego de Atari, ¿no? No me acuerdo qué juego exactamente. Adventure. Adventure, ajá. Que Adventure, dice que... el juego de aventura. Exacto. Entonces, pues dice, no, pues es que antes los programadores, bla, bla, bla, hacían los juegos y nadie les daba crédito, ¿no? Uh-huh. Y dice, este güey, no me acuerdo cómo se llama, esconde su nombre en el juego, ¿no? Entonces, así te presenta lo que es un easter egg. Y dice, yo dejé uno aquí en mi juego. Que se me hace algo muy chido, ¿no? O sea, le deja su toque personal. Y también lo que me gustó mucho fue la manera en cómo empieza a hablar Wade. Que dice que hay muchas historias de... Muchas historias, se hicieron series, películas. Narraciones, bla, bla, bla. Dice... Y todas ellas difieren un poco de lo que pasó. Y dice, yo te voy a contar qué pasó porque yo fui quien descubrió el secreto, ¿no? Entonces, eso me gustó. Eso a mí me... O sea, está contando su historia. Su propia historia. Ajá, o sea, él diciendo... Su verdad. Nadie te la va a contar bien, igual de bien que yo. Seguro estaban ventaneando. También me gusta que tiene pequeñas frases cada capítulo. Uh-huh. Bueno, no cada capítulo, pero como cada sección. Por ejemplo, dice nivel 1. Sí, que son 3 niveles, ¿no? Ajá, y que dice, por ejemplo, casi siempre la vida del ser humano es repugnante, ¿no? Y dice, los videojuegos son lo único que la hacen soportable. Cosas así. Sí. Hay una más adelante que está más buena, no me acuerdo exactamente cuál, yo no, pero... tengo aquí el libro para leer. Sí. Yo tampoco tengo que libro y también dejé marcadas varias frases. Sí, yo aquí lo tengo. Es que precisamente me parece que como libro cumple muy bien con su objetivo. O sea, no es el mejor, pero... O sea, mira, estamos hablando de él en este momento, ¿no? Entonces creo que... Te hace pasar un buen rato. Sí, sí, la verdad es que lo disfrutas. Y tiene varios plot twists, ¿eh? No sé si quieren hablar de eso, pero... Por ejemplo, en el tráiler vemos una explosión que... Pues obviamente... Oye, que a lo que he visto del tráiler difiere mucho del libro, ¿eh? Sí, como toda película. Fíjate que eso es una cuestión siempre que está ahí. Y cuando yo lo acabé de leer, todavía no anunciaban la película. Y me quedé pensando, estaría padre que lo adaptaran. Porque te lo imaginas... Es que se presta mucho. No sé bien si chida, ¿no? Impresionante. No sé si Ernest Cline en el momento, perdón. Y luego pensé, bueno, igual podrían hacerlo una serie, ¿no? También. Tres temporadas, una temporada por llave. De hecho, sí, el formato llave serie le queda mejor, pero yo creo que por licencias lo hicieron peli. Sí. Yo siempre creí que no iba a pasar por las licencias. Literal lo acabé y como a los 4 meses anunciaron la película y fue como de qué pedo. Sí, de hecho, también, bueno, ejemplo, aquí dice otra que la realidad no me entusiasma, pero sigue siendo el único lugar donde se come decente. Y suenan chido, ¿no? Oye, que el otro día que iba manejando me tocó un semáforo en rojo. Ajá. Volté a la izquierda y vi un anuncio de una niña ya con un visor en la cara, pues, con unos lentes. Uh-huh. Y decía, la nueva manera de educar a tus hijos. Y dije, ay, ya, qué avanzado ya. Con realidad virtual. Sí, ya. Como la niña que tenía el visor de PlayStation y sale el papá al lado con Resident Evil 7. Sí. Oye, que yo lo estoy jugando ahorita, pero pues sin visor. Ajá. Y aún ha sido un chorro de miedo esa cosa. Sí, sí, dicen que con el visor sí, la experiencia sí se vuelve más terrorífica. Entonces, sí, yo nada más todo conectado a los audífonos y aún así todo apagado a la noche, pero pues te asusta feo. Sí, no me quiero imaginar. Pero también me gusta el nombre que le pusieron al personaje, o más bien a su avatar, el de Parzival, que es el del caballero. El del caballero que encuentra el Santo Grial. Entonces, uh-huh, es hasta simbólico, ¿no? ¿Sí? Entonces, está chido eso. Tiene cosas muy buenas, o cosas que hace muy bien, otras no tanto, pero. Tengo una duda del libro. ¿Cómo se llaman los personajes? Bueno, el protagonista se llama Wade Watts. Sí, eso está igual. Artemis. Sí, también. Es Artemis. Tú dices de la película y el libro, si quieres. No, nada más del libro en español. O sea, ¿cómo se llama su amigo? H. H. Ah, se llama H. Ah, ok. Es que en inglés es H. H. Entonces, sí. Pues, o sea, como se escribe. Sí, tal cual. Sí, ya acabo de ver. Ok, entonces. Sí, es Wade Owen Watts, H, Artemis con el 3, Diatto y Soto, Nolan Sorreto. Uf, oye. James Halliday y Ogden Morrow. Morrow, ajá. Que Ogden Morrow va a ser este Simon Pegg, ¿no? Sí, Simon Pegg. Uh-huh. Le queda, la verdad. Sí, por ejemplo, a mí me gustó el pues no todo el cast, pero me parece que Nolan Sorreto como este actor de Bloodline, que también sale en Rogue One. Sí, es el de Rogue One. El Ben Mendelsohn, sí, le queda. Me parece que él... Totalmente, eso fue. Fue el mejor personaje del cast. Casteado, no sé cómo se diga. Sí, sí, sí. Sí, definitivamente le queda muy bien, le va muy bien el papel. Digo, yo no veo a... no se me ocurre a alguien más. Pero ahora, si es que vuelvo a leer el libro, pues ahora me voy a imaginar al actor, ¿no? Como el villano. Con el trajecito blanco. Oye, que trae. Que dicen en el chat que Mario Man dice que espera que metan un personaje en Nintendo. ¿Ustedes a quién meterían? No hay en el tráiler personajes de Nintendo. No. No. De hecho, está recordando un poquito, está Tracer, está Chun-Li, está Ryu. Está Blanca, me parece. Sí, de True Fighter hay como 5, yo creo. Está Tomb Raider. No recuerdo si en bueno, el más bien Lara Croft. Algo de Nintendo. Así como tal, no. Creo que no. No. No, o sea, es que es. De hecho, es un poquito antes de Nintendo, ¿no? O sea, un poquito antes de la crisis del 83. O sea, habla de Atari todavía, de Intellivision, de todas esas cosas. Pero no lo descarto, ¿eh? Podría ser. Podría ser que. A lo mejor no a Mario, pero. O quién sabe. Ah, están los Battletoads, sí, cierto. Pero pues no son de Nintendo. Ajá. Sí, bueno, ahorita solo que lo mencionó. Mario Man, ajá. No lo veo completamente descartado, sobre todo porque esta nueva cara de Nintendo ya es como más social, por así decirlo. Sí, Nintendo ahorita es don social, ¿no? Está anda de novia con todos. Para no decir otra palabra. ¿Cuál don socialón? Es don billetón, es lo que quiere. Claro, claro. Pues no lo veo descartado, pero quién sabe, habrá que ver. Como tal, nunca mencionan. Y luego Parzival se subió a Yoshi, ¿no? O sea, nunca hacen algo así. Fíjate que hasta ahorita me pongo a pensar en eso y no recuerdo nada de Nintendo. Sí. No, ni yo. No, o sea, y mencionan a Pac-Man, mencionan. O sea, son cosas que se juegan en Nintendo, ¿no? Sí, claro. Pero, sí, Nintendo pero como tal, no nada. No sé si a lo mejor el autor pensó que era un poco forzado usar a Mario, no sé, quién sabe. No creo, porque no lo creo, pero en fin. ¿Qué otra cosa? Hasta está de novia con Kellogg's. Sí, de hecho, va a salir un cereal, ¿no? Un cereal ya de salió, Mario. Salió el lunes pasado, pero está. No pude ir a buscar a uno. Solo Estados Unidos, ¿no? Sí, solo Estados Unidos. Que ponían, alguien por ahí en Twitter ponía la imagen del cereal de Krusty, el que trae la rodaja esta, de metal. Sí, uy, que ojalá me saliera a mí. Uf, y que sale el... Para que me den otro Switch. Y que trae las tarjetitas de Amiibo, ¿no? En la caja tiene algo que es un Amiibo. Algo de Amiibo, ¿no? Que ya habíamos visto tarjetas de Amiibo en Animal Crossing, ¿no? Sí. Que por cierto, ¿alguien muy sigue jugando tarjetas? ¿Alguien sigue jugando Animal Crossing? Yo sí, Pocket Camp. Yo la verdad es que lo he dejado un poco. O sea, no sé, yo soy nivel me queda en el tutorial. ¿Te quedaste en el tutorial? Sí, entonces no voy a caer en esto. Yo me quedé en el 15 por ahí. Supongo que Charmín ya vas más adelante, ¿no? Sí, soy nivel 27 y estoy juntando todas las cosas que salieron de Navidad. Sí, sí, sí. Temporada. Y además sí. Me faltan dos. Sí, es O sea que Animal Crossing que es tu Oasis. Y es de la realidad para hacer tu mundo ahí. Sí, claro, para acomodar silloncitos ahí en mi parcela. Oye, que también lo que me gusta de Wade Watts es que... Que es muy normal. Es un güey muy normal, muy, muy como cualquiera de nosotros. Podría ser cualquiera de nosotros. ¿Sí? Y el güey, arregla computadoras, ¿no? Uh-huh. O sea, el güey repara algo, un equipo, y con eso juega, ¿no? Entonces, o sea, se me hace chido que tenga como esa habilidad. A mí me gusta mucho su escondite. Es que como sí. Que yo lo relaciono con cosas de cuando estaba morrido. De hecho, la primera imagen que salió de Ready Player One fue en el escondite, ¿no? Creo que sí. Con el visor sí, puesto. Sí. Y como extendiendo la palma, ¿no? Como Iron Man. Sí. Entonces, a mí me gustó. Oye, me gustó el escondite. Oye, Dani, espera. Entonces, ¿tú te escondías en una camioneta de chiquito? No, pero así como que hacía mis escondites. Como que, bueno, no sé si ustedes jugaban que ponían sábanas alrededor de alguna claro. Mesa o algo. Haces tu castillo. Sí, entonces así me lo imaginé ya. Claro. Yo llegué a hacerlo, pero con los sillones, con los cojines de los sillones. Sí. O sea, muy, muy, incluso hasta como Baticueva, como la fortaleza de la soledad de Superman, o sea, como muy, ajá, como de un héroe, como su guarida. Y pues en la primera de esta foto vemos el póster de Star Wars, vemos algo de los Goonies, vemos como basura de pizzas, refrescos. Sí, un güey muy normal, básicamente. Uh-huh. ¿Qué otra cosa? Y de Artemis, pues ajá, que como que pues una youtuber de la que te enamoras, ¿no? Yo lo veo así. Sí, básicamente. Sí, es que... Es Yuya. Y que pues la llega a conocer y pues, ahí claro, todavía se enamora más. Sí. No sé si se puede hablar de spoilers del libro. Pues sí. Adelante. Bueno, pues nomás que hasta el final del libro la conoce ya físicamente. Claro. Yo siempre tuve Adelante. No, dilo. Yo siempre tuve el miedo de... Ya ves que se conocían solo en el juego. Sí. Siempre dije, verga, güey, falta que sea un güey gordo al lado como el South Park. Ándale. O que sea Zorreto o algo así. Dije, no, estaría muy... Pues ya ves que su amigo H resultó ser... Otro personaje. Otro tipo de persona. Sí, claro. O sea, yo creo que como que ya con eso te descartaron que... Sí, no, y ¿sabes por qué lo pensaba? Porque, o sea, hay un plot twist de una explosión que, la verdad, no esperaba que mataran a ese personaje. Ajá. Y dije, bueno, pues, si lo hizo aquí, pues lo podría hacer, ¿no? O sea, sí, pero no. Al final, no pasó como esperaba. Sí. Sí, una lectura, o sea, ya quitándote todos los prejuicios de las referencias y eso, pues bastante disfrutable, ¿no? Bastante de hecho, hasta la agradable. Ya, lo mencionaba ustedes hace rato. Todas las referencias te enseñan a conocer cosas que nunca habías escuchado de ellas. Claro, o sea, te digo, es imposible conocer o dominarlas todas, a menos que seas Wade Watts. Sí. A menos que seas Artemio Urbina. Que lo veo y también siento que, por ejemplo, juegos como Destiny, como así multiplayer online, como que, o sea, si has jugado eso, has tenido ese tipo de experiencias masivas de RPGs, como que te da un saborcito, ¿sabes? O sea, no sé si el libro vaya dirigido solo a los gamers, pero si has jugado, como que sí le agarras un sabor diferente a que si lo lee alguien que no ha jugado, ¿sabes? Sí, y sobre todo eso, ¿no? Por ejemplo, me pasó que estaba leyendo Ready Player One y vi unos capítulos, no todos, 7, 8, los vi con Mildred de Sword Art Online. Ajá. Y leyendo el libro y viendo la serie, te quedas con ganas de entrarle a un RPG. Exactamente, es también el sentimiento que a mí me da. No lo haga, compa, no lo haga. Sí, está canijo, ¿no? Porque pues ahora sí que como en Ready Player One hay que dedicarle un chorro de tiempo. Claro, sí, de hecho, Parzival, ¿qué tiene? ¿Como unos 16? Tiene 18 años. 18, sí, que... O sea, que se la pasa jugando bastante, ¿no? O sea, O sea, que domina muchos juegos, que... O sea, por ejemplo, a mí lo que me gustó es que empezó a escuchar toda la música, ¿no? Se tardó no sé cuántos días o años para escuchar toda la música de los 80s y luego 90s y así. O sea, de verdad estaba muy comprometido con su objetivo, ¿no? Con la causa. Ajá, con la causa. Eso se me hace y sobre chido, todo, ¿no? O sea... Se clava. O sea, se clava porque... Él tiene la esperanza de que si algún día puede lograr embaucarse en la búsqueda de las llaves, claro, cualquier conocimiento, pues, conocimiento para hacerlo, ¿no? Que le pudiera, o sea, a él al no tener los recursos, tenía los conocimientos, ¿no? Que eso era lo que le podía dar ventaja sobre personas que tuvieran los recursos, de acuerdo, y no los conocimientos o las habilidades en los juegos. Ahí menciona Jamie Seifer que qué libro es. Es Ready Player One. No tiene mucho, es que 2011. Desde 2011 es el libro. Ok. También algo que me gustó rápidamente, o sea, en cada personaje tiene su pues su propio lugar virtual, o sea, como su propia base, no sé cómo decirlo. Y ¿sí? Tienen como canales, ¿no? Entonces es como un canal de YouTube donde ellos ponen la programación que ellos quieren. Te digo, son youtubers. Ajá, son, sí, una especie, eso me gusta. Cucheros. Ándale, esa idea me gusta de que está Parsival TV, creo que se llama su canal. Y pues ahí pone películas que le gustan. Puro. Música. Puro XHDRB. Uf, yo sería eso. Oye, ahí dicen que un universo de la Rosa de Guadalupe. Muy probablemente claro. exista en Oasis. Porque lo menciona, ¿no? Uy, que reconstruyen universos completos, ¿no? ¿Perdón? Sí. No sé, ¿te imaginas? Sería un planeta, el planeta de la Rosa de Guadalupe. Ajá. Con las secundarias y las prepas que salen ahí. Claro, y todo el tiempo personajes. Con el viento. Y todo el tiempo despeinándote. El airecito, el airecito. Y la aplicación esta de Pokémon Go, ¿cómo se llamaba? ¿Monster Go? Master Ball. Sí, o Monster Ball, algo así. Algo así. Según yo es Monster Go, pero. Entonces, sí, te digo, no es el. Así, el premio Nebula a la ciencia ficción, pero. Pero bastante disfrutable, o sea, ¿por qué no podemos disfrutar de cosas normales o medianamente buenas? No, creo que no hay ningún problema. No está peleado, ¿no? Y aparte, ¿sabes también quién se enoja mucho? Los que conocían ya de todo eso, apropian de las cosas o las sienten suyas. Ajá. Y en cuanto se vuelven como comerciales, sienten que el valor de ese nicho que tenía. Claro. Y no sé, o sea, hay gente que se enoja por eso, entonces no entiendo. Oye, que yo una vez tuve una discusión así parecida con alguien que ya, digamos que ya me lleva bastantes años. Uh-huh. Digamos que me lleva 15. Entonces me dice, no, es que yo conocí esta serie cuando tenía 15 años, un ejemplo. Y digo, bueno, la onda es que yo también la conocí a esa edad, la única diferencia es que yo la conocí por el libro. 15 años después que tú, o sea, claro. No, sabes también que siento causa la misma sensación, o sea, no, no. Claro, o sea, no porque no lo hayas vivido en su tiempo, no quiere decir que no lo puedas disfrutar ahora. Ajá. Sí, de hecho, lo que me gusta también que cumple el libro es que, por ejemplo, cosas que no nos tocaron, que a nosotros que no somos tan nueva generación, pues podamos también disfrutarlas o conocerlas, ¿no? O sea, o por ejemplo, alguien más chavito que no sabe qué es Pac-Man, ¿sabes? Generaciones. O sea, a lo mejor tú dices, ah, pues es que no tiene sentido para mí todas esas referencias porque ya las conozco, ¿no? Pero a lo mejor para alguien más joven sí es algo, ¿no? Sí, que puede conocer algo que está muy bueno. Ajá, entonces siento que eso sí lo hace muy bien el libro. O sea, le abarca una gama... pues no tan no es cómo decirlo, no es la más grande, pero sí abarca bastante. Sí abarca bastante, ¿no? Cultura, porque es imposible abarcarla toda, ¿no? Pero sí. Sí, no. No creo que nunca acaba. Sí. definitivamente. En cuanto a la peli, sí quiero verla. Sí quiero verla. Este sale el próximo año, marzo, creo. Sí, marzo. Marzo, 18, ¿no? De marzo, creo. Quiero verla. Hay una escena que no quiero spoilerar, tal cual, que me pareció muy buena. Cuando escapa de cierto lugar, que sale como sangrando. Y que le preguntan, le dicen, oye, está sangrando. Y se toca la frente. Y dice, ah, sí, y se va. Entonces, esa escena, la tensión que maneja, me gustó. Toda esa sección del libro a mí también me causó como de qué pedo. Sí, es buena, porque al final. ¿Y Que está pelón y todo, sí, ¿no? Ya sí, no es, exactamente. Súper mamado y todo. Sí, de hecho que el güey entrena, ¿no? O sea. Ajá. O sea, como un superhéroe, básicamente. Sí, ¿no? O sea, se está preparando para claro. Todo. O sea, le dedica tiempo a buscarlo, después a jugar. Perdón, le dedica tiempo a buscar el Easter egg. Entrena y le sobra tiempo para echar novia. ¿Qué hubo? Qué boludo. Pero sí. Bueno. Ahí está, el Ready Player One. Creo que es momento de pasar a lo que sigue. Que es Star Wars Rebels. Que. Así súper rápido. ¿Qué te pareció la tercera temporada? Híjole, es que el problema es que me aventé una, dos y tres así seguidas. Oye, hace como unas dos semanas me dijiste que estabas viendo Clone Wars y luego de repente ya que ayer me dijiste que ya acabaste la tercera de Rebels. Sí, la tercera de Rebels la acabé el viernes en la tarde. Oye, ¿cuántos van? ¿Tres? Van tres. Está la cuarta. Okay. Está la cuarta transmitiéndose. Están bien, bien chidas, la verdad. Clone Wars, ¿cómo te digo? Realmente el peso que deben de tener las guerras clones. Porque, pues ahora sí que en el episodio 2 y 3, pues vemos solo un par de batallas, ¿no? No vemos realmente el conflicto de, pues, ir a todos los temas y estar desplazando a los droides y los clones, las tácticas militares. O sea, es mucho cuestión de eso, ¿no? Ya hay uno que otro espadazo, ¿verdad? Pero creo que muchos de los episodios cores son corren en cargo de los clones. Hay episodios que profundizan más en la fuerza, que también están bien chidos. Hay episodios que profundizan más en la historia de los Jedi y de los Sith, también están muy chidos. Hay un episodio en donde Anakin pelea contra una cosa extraña junto con Obi-Wan y el Kira, me parece, que le dicen que él es el elegido o algo así. Creo que a partir de ahí es donde empieza. ¿Sí recuerdas cuál? Que hasta sale la sombra de Darth Vader atrás de él, ¿no? Sí. O la imagen de Darth Vader. Y creo que a partir de ahí es donde Anakin empieza como a cambiar un poco el pedo de cómo Ahsoka se separa de toda la historia, pues si te llega. No sé, pues te encariñas mucho con Rex sobre todo. Luego el brinco a Rebels, que es pues antes de episodio 4, ¿no? Cuando pues así que barrieron con los Jedi y se vuelven un mito, y en Rebels está esta pequeña nave, el Pectro. Oye, un pequeño paréntesis, el Anakin de Clone Wars es el que más me gusta. Es todo, dale. Uy, es que es el general, ¿no? Skywalker. No, y el general Skywalker y el general Kenobi son. No, son la riata los dos. Son dos tipos de cuidado. La historia de Obi-Wan y Satín te vuela totalmente la cabeza. Ves a Obi-Wan en esa faceta y dices, ¿qué pedo? Y luego te digo, el brinco a Rebels, cuando barren ya, pues a los Jedi y son el mito. Está buenísima también, porque pues ubicas que conoces el episodio 4 para adelante, ¿no? Claro. Y sabes lo que va a pasar, o sabes en teoría quién está vivo, quién está muerto, y aún así estás viéndolo, sabiendo que a lo mejor hay gente que no la va a librar, y de cierta manera sientes en ti esa posibilidad de que te salven. Pues está chido. No sé, hay un episodio de Maul en las dos, es pieza clave. Oye, el final que tiene Darth Maul es muy bueno. Es que Darth Maul tiene una historia bastante destructora. O sea, de repente está arriba y de repente está la parte más baja, y así le pasa varias veces. Sí, totalmente. Y hay una parte que leía, o sea, no salió la serie, pero en Clone Wars lo atrapa Darth Sidious, y luego en Rebels vuelve a salir. Entonces es como de, ay, qué pedo, ¿no? No lo había atrapado. No, ya está en los cómics que sacaron de él, de Dark Horse, que después de que Disney compró a Star Wars, esa historia todavía la dejaron como canon. También le va bastante mal. Entonces sí es un personaje que en toda su vida sufrió mucho. Ya no es canon, pero la de Tartakovsky, la de Guerras Clónicas, también estaba chida. No, la animación me gustaba. Sí. Y luego te la vi súper rápido. Está en YouTube, te la encuentras todavía. Venga, bueno, y me la voy a echar. Qué buena onda. Y vi un meme que decía de Darth Maul, que decía... literal, este personaje está demasiado enojado como para morirte. Y sí, la verdad, una de las motivaciones que tiene a Maul vivo es esa sed de venganza que tiene contra Obi-Wan. O sea, como un Punisher. Que es algo así, que en Clone Wars la deja muy claro. Él quiere, o sea, Darth Maul ya no se considera un Sith, él, pero quiere llegar con Obi-Wan y quiere hacerlo, Pagarse, ¿no? Porque lo partió a la mitad. Básicamente, y... Obi-Wan le dice: ahí les va el cara de Ava. Ahí les va el cara de Ava. Y está muy padre el final. No sé si pueda contar cómo termina Maul, o si alguien vaya a ver Rebels y diga: mira, tiene... Justo. ¿Cuándo me dijiste que la viste ayer? El viernes, pero. No, pero que me mandaste el mensaje. Que es el domingo. Ayer, y también ayer. Justo también al ratito un amigo también me dijo que acababa de ver la pelea. Tú me dijiste que la muerte de Maul te cambió la vida, y al ratito me dice mi amigo que qué muerte tan chafa. Y le digo, seguro nomás viste el video, o sea, no sabes que toda la historia que está detrás. Sí, de... no, es que toda esa historia, o sea, tiene su peso. Ya les voy a decir cómo acaba. Sí, no, dale. Darth Maul utiliza a Ezra, que es el Padawan en Rebels. Que te lo ponen como un Anakin, que de repente es bueno y que de repente se va a ir al lado oscuro y que no, que ve la luz. Y así. Entonces, Maul logra tener cierta influencia sobre Ezra. Y para no hacerla larga, terminan teniendo una especie de conexión entre unos holocrones Sith y un holocron Jedi, y pueden ver que Obi-Wan está vivo y está en Tatooine. Entonces utiliza a Maul, al chavito, para llegar a Obi-Wan. Ezra llega con Obi-Wan, se le encuentra y le dice que pues ponga el tiro, ¿no? Que ahí viene Maul. Y el Obi-Wan, en su inmensa sabiduría, le dice: aquí no pasa nada. Y tranquilo, yo nervioso. Obi-Wan, pero yo te puedo ayudar. Y dice: súbete aquí a mi monstruo, no sé cómo se llama el monstruo, y camina hacia el norte, y ahí vas a encontrar tu salida. Y en eso llega Darth Maul, y Obi-Wan saca su sable y se pone frente a frente. 4 segundos dura esa pelea. A ver, déjame la cuento más poéticamente, ¿te parece? Dale. Llega Maul y pues le dice que ya quiere su venganza. Pero le dice, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te viniste a este lugar tan lejano, tan escondido? ¿Será que estás protegiendo algo? Oh, ya sé, ¿será que estás protegiendo a alguien? Y en eso, pues Obi-Wan pues dice, pues ya se enteró, pues es hora de darle cuello. Pues saca su sable. Y no sé si recuerdan en las películas la posición que agarraba Obi-Wan para pelear. Que levantaba el sable y estiraba el brazo izquierdo. Esa era su posición de pelea. Pero como que dice, no, le voy a ganar con la... O sea, básicamente hace de mi maestro. La postura de la grulla. Como en Karate Kid. Más o menos. Ok. Y casi le estira los dos dedos así como que déjate caer. Pero como que dice, no, voy a agarrar la posición de mi maestro. Y se pone como Qui-Gon Jinn, que agarra el sable con los dos brazos y se lo pone al lado de la cara. Y entonces en eso Darth Maul se la avienta y le quiere aplicar exactamente la misma que le... como a Qui-Gon Jinn, que no sé si recuerdan que le pega en la cara y luego ya le encaja el sable. Claro. Pero pues este Obi-Wan pues ya se lo sabía, entonces no se la pudo hacer y pues ahí lo mata. Básicamente le dijo, yo tengo el high ground, ríndete. Sí. Darth Maul. La aplicó la de los caballeros del Zodíaco, llámese esa técnica, no la puedes usar con... Uf, caballeros del Zodíaco. Y pues y pues ahí lo despacha y ubican esa caída dramática que se queda un momento parado y luego ya se va cayendo. Ah, claro, sí. Pues mientras va cayendo Darth Maul, Obi-Wan guarda su sable, o sea, lo desactiva y agarra a Maul en sus brazos, así, sin rencor ya, sin resentimiento, lo toma en sus brazos. Y Maul le dice, dime, ¿es él? ¿Es el elegido? Y Obi-Wan le dice que sí. Se muere Darth Maul y le cierra sus ojitos a Obi-Wan. Ahí se empieza mi corazón. No, casi lloro. No. Sí, no, una escena muy conmovedora. Un minuto de silencio por Darth Maul. Y que pues nomás porque es serie de niños, si no, si lo hubiera cortado a la mitad. Porque pues no se ve que tenga así una herida grave. Uh-huh. Pero sí. ¿Ya empezaste la cuarta temporada, Charmin? No, ya los tengo ahí, los que están ya disponibles. En la cuarta temporada va en el 9, si no me equivoco. Sí. Pero ya los tengo ahí y yo creo que se empieza esta semana. Yo. Se acabó esta semana. Oye, en la cuarta ya sale Darth Vader, ¿no? Digo. Darth Vader sale en la segunda. Ah, ok. Sí, en la segunda. En la primera pelean contra la Inquisición Española. Ok. Es que sale uno que se llama el. Inquisidor. Ajá, el Inquisidor. Pues sí. Oye, ese nombre. Hasta tienen barba de españoles y todo. Ese nombre suena muy Halo, ¿no? Muy el Inquisidor. Sí. Muy. El Inquisidor, destructor, manipulador. Ese. Entonces, sí tiene nombres muy. Muy, muy asustadores. Muy bien. Ah, pero... y por ejemplo, ubicas que en el episodio 5, no, en el 4. Cuando Obi-Wan se hace uno con la fuerza. Ajá. Y luego Luke lo escucha. Y dices, ¿qué pedo? Pero Obi-Wan ya está muerto. ¿Cómo lo escucha? En Clone Wars, Yoda escucha a Qui-Gon Jinn. Uh-huh. Sí. Y le explica que no tienen cierto conocimiento de la fuerza, que él sí aprender, pero no aprende del. Entonces a Qui-Gon Jinn solamente lo pueden escuchar. Y le enseña a Yoda qué es lo que tiene que hacer para que pueda ser fantasmita azul. Oye, sí, pues de hecho, Yoda le dice al final de la tercera. Ajá, exactamente. Dice, que se vaya con su maestro. Ajá, que va a hablar con su maestro o algo, ¿no? Ajá. Y como fantasma de la fuerza. Sí. Oigan, continuando con el tema de Star Wars, pues el público lo pide. Y no sé si quieran decir algo más de Rebels, algo más que pasó que se nos está olvidando. Que están las primeras tres temporadas en Netflix, porque quieren verla. Netflix, okay. Sí. Sí, yo voy en Clone Wars, me quedé cuando Padme la secuestran. La secuestra un... Ajá. O sea, iré que como en el 10, 8, no sé. Pero me está gustando. Las primeras temporadas de Clone Wars tienen episodios... ¿Rellenos? Bueno, no rellenos. Sino que de repente te puedes topar una historia. Ajá. Y el siguiente episodio ya es otra historia diferente. Ah, claro. Sí, de hecho, es lo que estoy viendo ahorita. Son como historias cortitas. Como tipo... O sea, tienen una cronología, pero tipo como los Simpsons, que se tienen un inicio y un final. Y ya después sigue. Entonces voy... Por ejemplo... Ajá. Ay, Clone Wars empieza con una película. Sí, con la película. Que también está en Netflix, de hecho. Pero, pues, esa... Lo que pasa antes de la película lo ves como hasta la tercera temporada. Ok. Entonces, pues sí, te digo que hay cosas que no van con exactamente viendo la historia. Ok. Y aparte, yo siento que en Clone Wars sí hay episodios que en las primeras temporadas. O sea, me gusta Arturito y Citripio, pero sí, de repente sí hay episodios que son de ellos, ¿no? O sea, completamente. Sí, esos son. No está mal, pero. Que están un poquito más pesados, pero incluso están los episodios de Arturito y Citripio están más pesados que los de Jar Jar Binks. Jar Binks sale, sí es cierto. Precisamente el capítulo que vi es un Jedi, entre comillas. Sí. Y... la he visto, ahí le voy a dar crán pronto. Vámonos a lo fuerte. Vámonos al plato fuerte de esta noche. Pues se llegó la fecha. El Pwner pasado hablábamos de que esperábamos con ansias poderles platicar de Star Wars, de Last Jedi. De hecho, el episodio se llama así por en honor a la película. Casi siempre usamos nombre chusco, pero cuando se trata de las pelis, por ejemplo, creo que en Rogue One también lo dejamos, ¿no? O le pusimos algo chusco, no me acuerdo. Creo que le puse Te rogué un río o algo así. Creo que sí. Por aquí lo checo ahorita. Es cierto. Entonces, sí, me parece que sí. Y ese episodio fue hace 2 años. No es cierto, hace 1 año, perdón. El Pwner estuvo hace 1 año. Un buen rato fuera del aire, entre comillas. Estuvo un buen rato fuera, creo que por ahí como 9 meses. No, sí fue más de 1 año, ¿eh? Sí, fue más de 1 año, ¿verdad? Yo recuerdo que hace 1 año fue el último Pwner. Uf. Pero bueno, pasando a noticias pues menos tristes o menos llegadoras. The Last Jedi se estrena el jueves, el 14, que yo pensé que era viernes por alguna extraña razón y casi me la pierdo. Dije, no, es hoy miércoles, de miércoles para jueves y no de jueves para viernes. ¿Fueron al estreno? Yo fui al estreno. Yo no, yo la vi el domingo. Sí, yo sí fui. que de hecho ya estoy, ya no aguanto esas desveladas, la verdad es no, que... Yo el único estreno de Star Wars que fui fue al del episodio 3 y pues estaba en secundaria, entonces sí. Tenía mucha... No me hacía nada las desveladas. Episodio 3 yo fui solo, ahora que recuerdo. Esa la vi yo solo. Una buena experiencia ir solo al cine, ¿no? De repente se vale. A mí me encanta ir solo al cine. Sí, sí, pero bueno, ahorita hablaremos un poco de eso, pero... Lo que quería... empecemos. ¿Por dónde empezamos con la película? Sí, fui al estreno. Me tocó ver gente disfrazada. Iban Chewbaccas, Jedi. Había un güey que se parecía a George Lucas, pero creo que no lo hizo a propósito. Simplemente se parecía. Barba y lente redondo. Espero llegar a ser cara así. Cara de pugido. Cara de pugido, cara de... Ay, ya me veo yo así en 15 años, ¿eh? En 15 años. Y también me tocó ver uno que otro Jango Fett. Troopers no vi. Había güeyes con sus sables láser. Había... había princesas Leia. Ya sabes, en cualquier premiere de Star Wars, ¿no? Bueno, no en cualquiera, ¿sí? En las que nos han tocado, más bien. Que Rogue One también... No, bueno, Rogue One sí también hubo gente disfrazada, gente solo con su playera, bla, bla, bla. En fin. Entré a la función de las 12:05. Fui al Cinemex Azul. Pedí mi combo palomitas y un buen ice y a la media hora de la película ya no tenía nada. Entonces que de hecho dura casi las 3 horas, ¿no? Dura 2:40 y algo. Yo me acuerdo dura como 2:15, más bien son todos los comerciales que te ponen. Bueno, sí, de hecho sí, el cine se convirtió en la nueva tele. La radio en el cine. La radio en el cine. Oye, sí, bastantes. Pasan el del trenecito de... Ay, esta farmacia, ¿cómo se llama? Esta farmacia en la que ahorras. Farmacia del ahorro. Ajá, farmacia del ahorro. ¿Qué otra cosa? Ponen el de Aura en 4D y ya, te muestran como un... Bueno, antes ponían como un... de un marcianito, ¿no? Que era como una cueva, algo así. Bueno, no una cueva, una... está como en un planeta. Bueno, eso no es lo importante, pero... Sí, bastantes comerciales. Yo creo que sí se llevan unos 15, 20 minutos en puros comerciales. O sea, si llegas tarde no te pasa nada. Sí, de hecho... Puedes bien llegar 12:15. O sea, directo. Y no hay problema. No hay bronca. Ajá, yo creo que puedes llegar a la plaza, al cine, a las 12 exactas, caminar, comprar palomitas y entrar cómodamente, sin problemas. Okay. Entonces, volviendo a la película... Oye, tiempo, ¿les pagarán horas extras o crees que los tengan así nada más? A la gente que trabaja. Creo que sí, ¿no? Porque... Pues están. Híjole, yo creo que no, ¿eh? No, yo creo que es parte de su chamba. Le dicen, ¿sabes qué? O a lo mejor llegan más tarde, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Pues entra a las 6 y sales a las 3. La próxima vez que vaya les voy a preguntar. Sí, hay que decirle. Oye, sí, estaría bueno saber eso. Sí, yo también creo que no, pero estaría bueno saber eso. Ah, oye, que en dulcería yo los vi a todos en putiza, pobres, llaveros por aquí, palomitas, nachos, la neta es que... Híjole, me cae mal la gente que llega ya a la caja de la dulcería... Y no sabe qué pedir. Híjole, ya no mal. Sí, de hecho... Llego y digo, ¿combo tal o quiero tal? Claro. Porque oye, pues me choca hacer esperar a la gente me choca que me hagan esperar y pues obviamente pues no quiero ser esa persona. Fíjate que eres buena persona. Sería buena adición que Cinépolis, aparte de comprar tu boleto en la aplicación, pudieras comprar tus palomitas, ¿no? Y solo recogerlas. Ándale, o que hubiera una fila para gente con la tarjetita. Ajá, exacto, una fila, ¿sabes qué? Aquí para el güey que compró el boleto, pues fórmate de este lado, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que pobres, entre llaveros, palomitas, ¿Quieren que les cuente la historia del cine equivocado? Adelante. Oye, ¿cómo te pasó eso, Charlie? A ver, ¿te equivocaste de cine o totalmente de... ¿No te equivocaste de ciudad de casualidad? Estaba en Aguascalientes, en defensa, no conozco los cines allá. Hay un yo pensé cine. Que había sido en tu ciudad. No, andaba en Aguascalientes con Mildred, que ya me está escuchando, ya le dije que voy a contar la historia. Resulta que allá hay un cine que se llama Policine Aguascalientes y el otro es Policine Aguascalientes Sur. Entonces, como si compramos los boletos. Estuviera tan grande. Ya sé. llegamos, bueno, compramos los boletos, hasta nos fuimos en camión, tranquilo, llegamos. Tenía unas palomitas, acabamos de comer, entonces no íbamos a comprar gran cosa en la cafetería. Y dije, oye, tengo unas palomitas, me llaman gratis. Y yo, que agarramos esas, ah, sí. Y pues un refresco grande nada más, va. Y ya, es más, el refresco grande lo pagué con puros puntos, porque yo tenía un chorro y se vencían el 30. Oye, entonces sí conviene comprar tarjeta. Viene con los puntillos, digo, que te dan. No sé si usted les ha contado, pero tengo una lista de las películas que he visto este año. Entonces digamos que he ido bastante al cine este año. Ah, sí, sí te conviene. Ok. Y ya. La aplicación pues traía el código QR que te escanea para los boletos, ¿no? Uh-huh. Y digo, ah, si la sala 1 es este lado, ah, vamos a ir a la maquinita ahí. Y ya pues pongo el celular enfrente del escáner. De la tela, de la pantalla. Y no da, no da. Y dice el chavo, a ver, préstame. Y para meter como el código manual, ¿no? Ah, oye, es que lo compraste para el policía Aguascalientes. Y ¿no es este? Y me dice, no, este es el policía Aguascalientes. Sí. Y le dije, ¿qué pedo? Y le dice, sí, es el que está ya por el Chedrao. Y la función era 4:35 y ya era 4:40. Y yo dije, no, pues no llegamos. Y yo dije, no, pues déjame ver, pues, qué onda, ¿no? Y ya y habla un cuate y va y dice, y explica lo que pasó. Y le dice, ah, no, déjame ver qué onda. Y se va. Y ya regresa y dice, oye, nos dice el chavo que estaba ahí, si no te apures, si pasas el video. Y yo, pues no, ya al cine. Todos los días. Y ya regresa y dice, no, pues la que tenemos que es igual subtitulada. Era como hasta las 6 o algo así, pero pues yo ya no podía quedarme a la noche, ¿no? O sea, no iba a llegar. Y ya dice, hay una ahorita igual, 4:30, pero está en español. No, pues ni pedo, en español. Y ya llegamos y ya había empezado la película. ¿En qué escena llegaste para ubicar? Ya estaba Poe Dameron ahí, repartiendo la escena donde dudé en mi sexualidad. Estaba repartiendo, ok. Volando ahí contra el crucero, soltando las bombas. Todavía no las soltaban. Okay. Supongo que antes de eso estuvo los títulos, la de letras amarillas. Sí. Y no sé, supongo que entraron. Sí, hay un chiste de lo que hace Poe Dameron para empezar a hacer ese ataque, pero pues. Sí, de hecho hay una... No lo vi porque es como aquí la gente de San Luis, y hubiera comprado para el de Rade, Miguel Basalero. así de pronto fue. Pero pues ya, chavos, ellos se vienen que tiene comprarse el boleto. ¿Qué tal el doblaje en español? Yo ya la vi en español, la vi en inglés y en español. ¿Vale? Y se me hizo muy buena. Ah, te preguntaba que qué tal el doblaje en español. Ah, pues está bueno, la voz de Luke suena... extraña, pero en general está bien. La voz de... Perdón. De Leia ya se escucha muy viejita. ¿A ti qué te pareció Lannister en español? A mí me gustó mucho en español. Fíjate, le voy a dar yo creo que esta segunda vuelta la voy a ver en español. Sí, yo ya sí le hice la primera en inglés y la segunda en español. De hecho, también quería decirles que la voz de Luke en la trilogía original me parece que es el actor que doblaba a Seiya. Que ya murió. Juan Barrero, creo, o algo así. Sí, murió, ya, falleció hace ya, poco. Ya murió. Uh-huh. Y un saludo al buen Juan Barrero, creo que se llama. Gran actor de doblaje, pero bueno. Volviendo a la película, no sé cuál es su opinión así en para empezar a calentar el tema. A mí me gustó. O sea, se me hizo buena. hubo momentos que me emocionaron mucho. Claro. Y hubo cosas que dije, ay, no mames, ¿por qué hicieron esto? Sí, se nota que Disney quiere meterle chistes a todas sus películas. Sí, se siente lo Marvel, se siente un poquito la fórmula Marvel, ¿no? Ajá, y o sea, hay unos que otros que está bueno. Hay unos que se sienten forzadísimos. Claro, es el del Luke aventando el sable, está forzadísimo ese. De hecho, sí, como dices, es como esta fórmula de también de la Liga de la Justicia que todos deben ser graciosos. Como que, no sé, bueno, a mí eso no me late mucho. Digo, lo entiendo de Flash y a lo mejor Aquaman. Pero, por ejemplo, como dices, ver a Luke aventando el sable, si es como una patada, es como si una nanita se te colgara de los huevos, ¿no? O sea, cuando tú vienes de episodio 7, vienes de esperar 2 años, vienes de... Lo primero que quieres ver en la película es a Luke... Y enseñándole a Rey. Claro, claro. Entonces, o sea, y me gustó lo que en el episodio 8, pero sí sentí como una puñalada por la espalda que avienta el sable, ¿no? Te quedas de. Sí, no, sí, o sea, sí te duele. Claro, o sea, da a entender que no se lo. O sea, que Disney no se lo toma tan en serio, ¿no? Y no es que se lo. Que no tenga que ser serio, sino que. Pues es un chiste que no iba ahí, ¿no? O sea, en mi opinión. Es el chiste más forzado, lo sentí tan forzado como el, me voy a adelantar mucho, pero el beso que le da esta chica a Finn. Rose, ajá, el beso más forzado de la historia, o sea, ve la cara. La China Chaira. Ajá, la China Chaira, ve la cara de Finn cuando le da el beso, o sea, para Finn no significa nada, o sea, no hay una conexión, no, simplemente, pero bueno. Lo que sí me gustó es que esta chica le da un poco más de dinamismo a Finn. Lo vuelve más no sé, me pareció más divertido que estando solo. Uh-huh. El personaje de Benito, bueno, híjole, es que por dónde empezamos. He visto opiniones muy divididas en internet, o sea, gente que la amó, que le gustó mucho, y gente que de plano la detesta, ¿no? O sea, que llega a compararla con las precuelas y dice, ay, no estaban tan mal las precuelas. Y bueno, creo que pues al final de cuentas la opinión es de cada quien. Yo, creo que o sea, solo vi el tráiler, el que salió en hace un mes, o el que salió en el fútbol americano, creo. Solo vi eso y pues ya, ¿no? Y no estaba tan hypeado, o sea, no esperaba nada. Y creo que el mayor problema de la gente que se queja es esperar demasiado, ¿no? O sea, o tener el hype muy alto, ¿no? Creo que eso les jugó en contra Fíjate que yo piqué la de... Y el primer tráiler, que creo que no da mucho de la historia. Creo que el primer tráiler está... El primerito que salió. Okay. Y después ya no vi nada. Traté de evitar todo lo que se pudiera de... De The Last Jedi, ajá. ¿Se nos fue Charmin? Sí, parece que sí, Charmin. No. Ah. Está pensando. Me quedé hilando, ajá. Está no es mala. Sí, estoy bufereando. No es mala. La mejor, de eso estamos de acuerdo todos, ¿okay? Claro, y es que sabes también que, o sea, mucha gente al sentir que The Force Awakens fue como calca de episodio 4, pues mucha gente esperaba que esta fuera la nueva Imperio Contraataca, ¿no? Ajá. Que digo, o sea, sí, yo también lo pensé, pero o sea, la disfruté y entiendo el punto de la gente que se disfruta si no piensas que es un episodio de Star Wars. O sea, uh-huh. O sea, que para lo que es un número, o sea, la peli es buena. Fíjate que Martín, que está ahí, ya vi que está en el chat. Ajá. Dio en el clavo hace ratito, que nos dijo en el WhatsApp. Es como ver un episodio de Clone Wars. Y sí, no sé si Danister lo puede entender así o lo siento de la misma manera, pero sí, se siente como una historia de Clone Wars, de esas que se llevan, no sé, 2 o 3 episodios. Es muy simple, ¿no? El imperio está atacando la nave, el codificador, y entran a la nave y listo. Y ese es el plan. El plan sale mal y hay que arreglarlo. Y que empatan en ese punto de arreglar el plan que no salió como esperaban. Y listo. O sea, es una historia muy básica. Pero tiene sus momentos. Claro, y ¿sabes qué? También trata de aportar cosas nuevas, ¿no? Trata de reinventar la fórmula de Star Wars. Y pues básicamente, o sea, si es calca de otra película, no les gusta. Si trata de aportar algo nuevo, tampoco les gusta. Entonces, pues yo no entiendo a la gente, ¿no? Ah, y perdón, Fede Ratas, es Jesús Barrero. Dije Jorge Barrero, el actor. Pero... Okay. Y quiero decir algo de... se puede ir a hablar... Te voy a regalar un cuadernito. Sí, porfa. Las anoté ahí en el Trello, precisamente. Eso de qué más, bla. No sé, bueno. A ver, si quieres yo doy mi opinión por mientras. Dale, adelante. Pues yo dejé de... Yo soy muy de leerlos, o de ver los series, o de leer los cómics, o hasta de leer algunos libros. Entonces, ¿para qué? Dije, no voy a leer nada, no quiero saber nada, nada más vi los trailers. Dije, ya con eso tengo. Y no, tampoco no soy de bloquear las palabras en Twitter ni nada. Pero pues dije, con lo que sé, más que suficiente. Y con mis teorías tontas inventadas, y ahí voy. Y nada más, ¿tú cuándo la viste? Yo la vi el jueves. Ok. Dale. La primera fusión que hubo, esa fue. Y pues sí, te digo, la primera escena de Poe Dameron a mí me gustó bastante. Dije, ok, pues, creo que es Poe Dameron. Desde la película pasada, es más, desde antes de que saliera la película, salieron unos cómics. Ajá. Donde salen los papás de Poe Dameron. Y al final te dan a entender como que Poe Dameron puede tener la fuerza en él. Uh-huh. Porque ponen en los cómics, Luke salva unos arbolitos que son como el arbolote que está en la película. Ajá. Hay otros arbolitos que salva a Luke y pues los plantan en la casa de Poe Dameron. Entonces pues están como que a entender que pues él también va a tener la fuerza en algún momento. Entonces dije, este va a ser mi personaje. Entonces desde la película pasada yo amo a Poe Dameron. Sí, la verdad es que Oscar Isaac lo hace muy bien. Sí, muy bien. Entonces de la primera escena pues dije, ya tengo suficiente, ya me puedo ir a mi casa feliz. Y pues pasa la escena donde se muere casi toda la flota de la resistencia. Ajá. Pues le dicen a Poe Dameron que agarre la onda, que no hay que ser tan atrabancado. Que no hay que ser un héroe, ¿no? Eso de que... Sí, sino que se tiene que volver un líder. Claro. Que hay algo muy curioso que en todos los episodios de Star Wars siempre hay como que una brecha bastante de tiempo, como que pasa bastante tiempo entre película y película. Uh-huh. Y pues en esta habrán sido unos días, tal vez un par de semanas. The Force Awakens termina con la escena de Luke, ¿no? Y vemos casi que pasó muy poco, ¿no? O sea, sí, bueno, no, te digo, fue muy poco el tiempo que pasó entre el episodio 7 y 8. Días, semanas a lo mejor. Sí, por ejemplo, lo comparas el episodio 1 y el episodio 2 y pues Luke chiquito y Luke ya grande. Claro. Sí, de Anakin te refieres. Ajá. Ah, sí, perdón. Sí, disculpa. Sí. Entonces, sí como que sí te saca de onda eso. Sí, de acuerdo. entonces que pues, también hay... incluso en 4 y 5 también pasa tiempo, ¿no? Sí, sí, no, pues ya ves un look más maduro. Ajá, también ahí ya en la rebelión, entonces, sí, ya más centrados en lo que tienen que hacer. Algo también que quiero mencionar es que a diferencia de la pasada de Force Awakens, tiene más enseñanzas, ¿no? Más enseñanzas, uh-huh. Este tipo de los Jedi, o sea, lo que dice Yoda me gusta. Es más el saborcito que de la trilogía original. ¿Sí? Y es Frank Oz, de hecho, el que hace a Yoda. Uh-huh. O sea, no es este Yoda brincolín de las precuelas, es... Sí, no es el Yoda de la tercera. Claro, o sea, el Yoda, Yoda loco, el Yoda. Exacto. Entonces, me gusta eso, que la película también usa efectos prácticos, ¿no? Uh-huh. Como esta, Sí, pues hasta las criaturas estas de cristal también son animatrónicas. Uh-huh. Que las hicieron para usarlos hecho, ahí. Bueno, y Bebocho también es real, ¿no? O sea, también sí podría existir en este mundo. Perdón, Alistair, estabas dando tu opinión. Ah, que pues en general me gustó bastante la película. Nomás siento que exageraron demasiado el poder de la fuerza. Cuando Leia explota, bueno, sí, cuando explota. Le disparan a la nave y sale volando. Ajá. Yo Mary dije. Poppins. Sí, de Mary Poppins. Dije, órale, este va a ser su final, aquí va a morir. Ajá. Si hubiera estado chido, hubiera sido un final chido. Sí, o sea, dije, órale, no me esperaba esto, pero pues me la cambiaron y resulta que ya puede volar en el espacio. Que de hecho le ponen memes de. Le ponen el traje de Superman. Sí, no, o sea, sí, y luego. El CG super bueno, yo siento que se ve demasiado feo en esa parte. Yo me imaginaba algo como Guardianes de la Galaxia, o sea, como que alguien iba por ella y como vale, que se sacrificaba que Kylo Ren se iba a aventar por ella. Ajá. Bueno, yo me imaginaba más alguien pues de la sí, resistencia, no, pero o sea, no esperaba que estirara la mano y llegara así como Mary Poppins. Oye, que ahí Kylo Ren, al no dispararle, podemos reafirmar el dicho mexicano que madre solo hay una. Y por eso se raja. Ajá, sí, porque lo piensa, ¿no? O sea, quita la el dedo del botón. Dice, ya no me va a hacer mis enchiladas, sí, mejor. Dice, y aguanta. O sea, te dan a entender como que hay algo de bondad en él todavía. Sí. ¿No? O tiene una lucha interna, según esto. Lo del sable que lo arroja también se me hace algo muy feo, hasta casi una falta de respeto. Y lo de cuando toma la leche azul. ¿Hablas de Luke, que sea, arroja el sable? Sí, que avienta el sable. Sí, totalmente una y falta cuando de toma la leche azul. Ajá. Así como que bien pudieron no haberla mostrado. Ah, esa, o sea, ese, la leche ese pezón, azul, ¿verdad? Sí, como que no era necesario. Y ves a este Luke todo manchado de leche azul y te quedas de... De hecho, hay un grupo en Facebook que se llama Star Wars Seed Posting y están vueltos locos, o sea, hay gente que la defiende. Uy, ahorita lo voy a buscar. Sí, gran grupo, gran fuente de memes de Star Wars. Sobre todo las precuelas usan mucho meme. Pero bueno, el punto es que sí, hay gente que la defiende, que critican a los que se quejan, que critican a los que les gustó, que no le gustó, o sea, hay como todo ese espectro de fans, gran grupo, se los recomiendo. Y la verdad es que yo tengo unos puntos. Ajá, dale. En la espalda. También. No, por ejemplo, una de las cosas que vi mucho en las opiniones de Rotten Tomatoes es que no hubo suficientes peleas con lightsaber, pero recordemos que no había, o sea, realmente en episodio 4, 5 y 6 claro. Son mínimas las peleas con lightsaber, y incluso en la 1, 2 y 3 es una o dos, así digamos, lightsaber contra lightsaber. Pues de la 1. Digo, por ejemplo, en episodio 1 es cuando se encuentran a Maul por primera vez. Ajá. Y luego cuando ya es la pelea final, ¿no? Ajá, con Duel of the Fates. Ajá, el Duel of the Fates, buenísima. Yo creo que esa es mi pelea favorita, ¿eh? Ok, episodio 1. Sí. Y. Por ejemplo, también dicen que matan a Snow y no le dan como background, ni historia, ni nada. De hecho, así fue Palpatine. O sea, Palpatine sale en el 4, no sé si salga, en el 5 sale poquísimo, y en el 6 sale y sale de la nada, y no sabes quién es Darth Sidious, no sabes qué hizo o qué. Uh-huh. Hasta episodio 1, 2 y 3 te das cuenta que es Palpatine. Fíjate, que esa es una de las cosas que a mí me gusta mucho de Star Wars. Que tal vez las películas no te dicen muchas cosas, uh-huh, pero siempre va a haber algo que te lo va a decir, ya sea una serie, ya sea un cómic, ya sea un libro. Un juego. Ajá, entonces sí, que siempre va a haber información. La historia de Star Wars, de Star Wars Battlefront es canon también. Sí, pues es poquito antes de bueno, te cuenta la historia de cómo Luke llega ahí a la isla. Ajá, que de hecho hacen un guiño, ¿no? Muestran el X-Wing. Yo pensé que Rey lo iba a levantar con la fuerza. Haciendo un guiño. Es lo que todo el mundo pensaba. Todo el mundo pensábamos eso. Todo, ajá. Y dije, quiero ver que estire la mano y que le pruebe a Luke que realmente ella es digna de portar la fuerza, ¿no? Entonces, sí, a ver, sí me quedé con ganas de ver esa escena. Otra de las cosas es que el Capitán Akbar sale y muere. Muere fuera de pantalla, ¿no? En realidad. Sí. De hecho, hay gente que dice que hubiera preferido que Akbar hiciera el viaje a la velocidad de la luz, o sea, que él se sacrificara, y no esta chica, que sí. De hecho es Laura Dern, la de Jurassic Park, que dije, ¿dónde la he visto? Y después la reconocí. Y me robó el corazón. Sí. 50 años y todavía se conserva muy bien. Sí. Otra cosa, Kylo es un berrinchudo. Pero fíjate que... Un berrinchudo. Pero yo lo siento menos en esta que en la pasada. En la pasada sí hay una escena en que solo destroza controles en The Force Awakens. Y que unos troopers hasta lo evitan, ¿no? Aquí pasa igual, deshace el casco y luego le grita a los monos que preparen su nave. Ajá. Regresando a lo de Clone Wars y cómo Qui-Gon Jinn le dice a Yoda qué es lo que debe hacer para ser fantasmita. Luke no puede ser fantasmita porque no tiene ese entrenamiento. Al menos no parece haberlo recibido como para hacerse fantasmita azul. Pues le dice a... Oye, pero tampoco Anakin es fantasma. Exacto, también eso. Entonces ahí es como un poquito de contradicción. Pero pues le dice a Ben, si me matas, te voy a estar siguiendo siempre. Ah, sí, eso sí, eso es cierto. Muy muy como lo que hace Obi-Wan con Darth Vader, ¿no? O sea, si me matas, voy a ser más poderoso que tú. Ajá. Claro. Tiene un punto. La otra también que se queja mucho la gente es sobre quién son los padres de Rey, si realmente no son nadie. Eso. O si son alguien importante. Eso creo que se explica muy bien al final de la película con el niño que sale ahí, que también es como sensible a la fuerza. Y yo siento que te dan a entender que no necesitas ser alguien, o sea, no necesitas ser un Skywalker. Claro, o sea, no necesitas venir de padres con sangre Jedi. Para ser alguien importante en la saga. Claro. Siento que ese es el mensaje que quieren dar con Rey, ¿no? O sea, no necesitas ser alguien como de, ay, te abandonaron de chiquito. Exacto. Incluso Qui-Gon Jinn cuando era loco y atrabancado. Tuvo una hija por ahí. Serás una gran Jedi. No, no, simplemente es alguien que es Force Sensitive. Ajá. Igual que el niño y al final, y habrá que encontrarlos. Y con otra, una cuestión que yo tengo a manera de queja. En episodio 1, 2 y 3 está la Orden Jedi y reclutan a los niños desde muy pequeños y los enseñan arduamente para que sean Jedi. En episodio 4 Luke ya es muy grande y sin embargo también entrena. No digo que haya entrenado mal ni nada, pero y tiene menos tiempo, ¿no? Recibe todo en menos tiempo. Uh-huh. Aquí igual está este rey, ¿no? O sea, ya es grande y va a recibir como el entrenamiento en menos tiempo. No pero, sé qué. Entiendo, pero por ejemplo, tan... Luke en la 4, o sea, no gana, bueno. Sí, o sea, no gana una pelea final. En la 5, o sea, pues la pierde y pierde una mano. Es hasta la 6 donde ya culmina y de eso pasa bastante tiempo. Entonces, de Rey, a lo mejor porque las películas, o sea, porque 7 y 8 están más cerca, a lo mejor se siente eso, ¿no? Se siente que... No, y aparte ves a Rey que no está bueno peleando. Ponle que ella, pues, en su rancho, en Yaku, pues, supo pelear con su bastoncito. Entonces ponle que sepa defenderse, pero pues, cuando están peleando contra los guardias rojos, contra la Praetorian Elite, pues se ve que es más, no es tan buena para... Sí, incluso, o sea, ves en la película pasada y no tiene técnica, ¿no? O sea, ves a Kylo y gira el sable porque recibió el entrenamiento, pues, de Luke, ¿no? Sí. Y incluso ves a Finn cómo agarra el sable y es torpe, ¿no? Entonces, eso sí se nota. También creo que sí, esa pelea de las Praetorian me gustó. O sea, me gustó... o sea, la verdad es que... Bueno, mi queja que tengo es después de que muere Snoke, o sea, la pelea me gusta, o sea, no lo esperaba, o sea, sí es un plot twist bastante impresionante para mí. Uh-huh. Creo que lo de Snoke, yo sí esperaba que fuera el villano a vencer, ¿sabes? O sea, sí esperaba que se fuera construyendo, o sea, que te lo presentan en la 7, en la 8 ya como que se forma un poco más y en la 9 es el enemigo a vencer, ¿no? Digo, no lo descarto, quién sabe, a lo mejor, no sé, Snoke tiene... Digo, si es que es el villano principal, a lo mejor tiene clones, otros cuerpos, no sé, ¿no? No, yo creo que nomás lo utilizaron para hacer que Kylo creciera bastante. Que cuajara. Dice Octopolis que para hacer eso hay que tener cierto dominio del lado oscuro, se refiere a lo de ser fantasmita. Más bien, pues lo único que tenemos, o lo único que yo he visto sobre el ser fantasmita, es lo que hace Yoda en Clone Wars, que de cierta manera es... Que toma el duelo. Entra en, digamos, en un... en paz con su parte del lado oscuro y le dice que esa parte del lado oscuro no le afecta o no puede tener control sobre Yoda porque no la quiere, o sea, no es que no la quiera y la quiera desaparecer, simplemente está con él y sabe que está ahí pero que no la deja actuar, que no la deja tomar parte de decisiones, ¿no? Uh-huh. Es una prueba ahí que hace como... No, son como 5 pruebas las que pasa Yoda para saber si es candidato a recibir el entrenamiento. En realidad el entrenamiento ni se lo muestra. Pero se supone que es lo que hace Yoda entre episodio 2 y la Orden 66. Entrenar un poco para hacer el fantasmita. No sé. O sea, estaba arreglando los papeles de la jubilación. Ajá, algo así. Oye, dice, es porque para... Qui-Gon fue uno de los discípulos de Darth Plagueis, el sabio. No, según yo, Qui-Gon era el discípulo de Dooku. Dooku era su maestro. Dooku fue discípulo de Yoda. Y Darth Plagueis, según yo, el único discípulo que tuvo fue Darth Sidious, que quien mató. Oye, ahorita que mencionas lo de Rey, que dice sus padres son alguien o no, yo creo que es, bueno, no deberían mostrarlos, ¿no? O sea, si son nadie, creo que no hace falta mostrarlos y mantener como ese misticismo de que Rey viene de ser un don nadie, ¿no? O sea, es como por ejemplo Anakin, o sea, bueno, conocemos a la madre, que al padre no, porque se supone que lo engendró la fuerza, pero también la mamá no es nadie, o sea. Ajá, sí, o sea, es como por ejemplo la frase de Ratatouille, ¿no? Que dice que todos pueden cocinar, pero no todos pueden ser el mejor, pero el mejor puede venir de cualquier lado, ¿no? Entonces, desde el norte. Exacto, o sea, es como Luke también, que de ser un campesino es el camino del héroe, ¿no? O sea, ves esta evolución que tiene durante los episodios. Uh-huh. Y sí, creo que no hace falta mostrar a los papás de Rey, en mi opinión. O sea, creo que... ¿Perdón? Otra cosa, y ya entramos ahí en una cuestión de continuidad, es que en episodio 1 de C3 te plantean que Anakin sea elegido, y 4, 5 y 6 te dicen, o sea, no, el elegido es su hijo, Luke Skywalker, que al terminar el episodio 6 se supone que trajo el equilibrio de la fuerza. Pero ahora viene 7 y 8, donde hay otro desequilibrio, y Luke ya no está. Entonces, ¿realmente Luke fue quien trajo el equilibrio? ¿O el equilibrio se entiende como siempre va a haber Sith y siempre va a haber Jedi, y por eso la balanza va a estar siempre como yin y yang, balanceada? ¿O cómo está esa onda, no? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo, no puede existir? ¿Cómo defiendes la teoría de que o Anakin o Luke son los elegidos que trajeron fuerte balance de la fuerza? Pues es que de cierta forma Anakin sí lo trae, ¿no? O sea, extermina a todos los Jedi y solo deja dos Jedi y dos Sith, ¿no? Pero no quedan solo dos Jedi. O sea, pues es que ya meterse en algo muy... Sí, no, es tampoco no hay dos Sith. Pero que, bueno, o sea, después de que... A ver, bueno, sí, al final de... No, sí queda Yoda y Obi-Wan, ¿no? Pues quedan los de Rebels. Bueno. Queda Ahsoka. Sí, hay varias sí por ahí. Y ya meternos en algo muy profundo. Sí, es clavarnos en la deep web. Ya sé, a ver, déjale hablar a George en este momento. Pues, George va a decir, no Florian, eso se resuelve con un cómic, no, no es cierto. Fíjate que a mí me gustó mucho lo de los papás de Rey. Yo era de esos que sacaban sus mil teorías, y cuando me dice que no son nadie los papás, casi me levanto a aplaudir. Dije, pues claro, pues que ¿quién es que esperaban, debería estar? ¿Quiénes esperaban que fueran? Sí, no, pues, o sea, no había necesidad de que fueran alguien importante. Ajá, es la tarta de la nieta de Padme, pues no, o sea, bueno, no, más bien nieta, ¿no? Pero sí, no tiene. Aquí Martín nos deja unas cuantas dudas que él tiene. Dice, muchachos, les pongo dudas que me quedaron al final de la película para saber qué creen ustedes. Dice, ¿creen que los caballeros de Ren hayan sido los alumnos de Luke que Kylo se lleva? Puede ser. De hecho, eso dice. Sí, se supone que... Que lo mencionan muy poquito, ¿no? A mí me hubiera gustado saber más de los caballeros de Ren. Es que precisamente son cabos sueltos que se quedan para probables historias futuras, ¿no? Que yo digo que si van a salir... Soy 9. Que si llegan a salir van a ser gente que van a salir, pero pues los van a matar rápidamente porque pues no van a ser nadie. Oigan, pero entonces bajo la premisa de que Snoke no es el villano principal, entonces para ustedes es que... ¿creen que es Kylo? Sí, definitivamente, Kylo va a ser mejor que Darth Vader, te lo puedo asegurar. Okay. Así te la pongo. Dice también el 2, ¿quién era Snoke? ¿Cómo llegó ahí? ¿Y qué pasó para formar la primera orden y ser líder supremo? Yo creo que Snoke no es, obviamente no es alguien que sale de la nada, es obviamente alguien que estuvo vivo durante por lo menos episodios 7, 8, 7, 6, probablemente 5, 4 y a lo mejor hasta el 3. Sí, pues ya se ve grande, ¿no? Había un meme que decían que es el güey de Dorne de Game of Thrones. Ay, ¿cómo se llama? Oberyn Martell. Sí. ¿Sabes que trae como la túnica parecida? Sí. Y había... Pues está basado en ¿cómo se llama el que se murió de Playboy? Hugh Hefner. Ajá, o sea, por eso lo pusieron esa bata, o sea. Ok, de hecho, bueno, no, había un meme que decían que era el Youngling que mata a Anakin en episodio 3. Ah, sí. Que decían que era él, pero... No, o sea, hay teorías que dicen que es Ezra, el de Rebels, o sea, hay un chorro de teorías. Sí, de hecho, yo esperaba que conocer los motivos de Snoke, ¿no? O sea, decir, uh-huh. Pues exacto, a mí o sea, los Jedi me... Dale, dale. Es a lo que voy, o sea, no sabemos. Uh-huh. Yo lo que creo es que es alguien que obviamente sabe de la fuerza, que durante claro. todos estos años que estuvo de incógnito, la perfeccionó, uh-huh. Llegó a manejarla y, no sé, de alguna manera vinculado al imperio y... Pues probablemente incluso podría ser quien formó la primera orden. Lo que pasa en episodio 6 es que se destruye la Estrella de la Muerte 2.0, ajá. Pero no se acaba con todo el imperio. O sea, hay oficiales, hay líderes, hay todo que estaban dispersados por toda la galaxia. Ajá. De hecho, así empieza un libro de Star Wars. ¿Hablas del de Aftermath? Ajá. Obviamente después de eso hubo quien se habló y se dijo, oye, cayó el emperador, ¿qué hacemos? ¿Qué no sé qué? Y de algún momento ahí surge la primera orden. Y claro. Sale Snoke y decir, yo también puedo hacer lo de los rayitos, yo soy líder supremo. Sí, yo esperaba no ver rayitos para en el cabello, como un futbolista. Ya sé, como Andrés Guardado cuando estaba en el Atlas. Oye, sí, pero yo esperaba, o sea, a lo mejor no verlo joven a Snoke, obviamente, pero sí como... Porque yo sentía cierta empatía con el personaje, decir, bueno, o sea, si vas a ser el villano, pues, ¿qué te motivó, no? O sea, te... Pero es que te digo, pues, pasa igual que con Palpatine en episodio 456, no sabías nada. Claro. Y lo supiste hasta el 2000, ¿qué salió? 2001, no sé. No, 1999. O sea, ajá, hasta que salió episodio 1. ¿Me estás diciendo que hay episodio 7.5 donde cuentan la historia de Snoke? O no, más bien 6.5. Ajá, o sea. Puede ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea. Y veo que eso a la gente le molesta mucho, ¿sabes? O sea, a los que dicen, a los que se quejan de los plot holes, o sea, de los huecos en la trama, o sea, no entiende que Star Wars funciona así, ¿no? O sea, Star Wars es lo que no viste aquí, lo que no pudimos explicar acá, está acá, ¿no? Sí, lo tienes que estar investigando. Ajá, basarte en Star Wars, en los puros episodios, pues, de cuántas historias nos perderíamos, ¿no? O sea, Star Wars es un universo enorme. La pregunta dice, ¿creen que Kylo haya mentido sobre los papás de Rey? No. No sé, me gustaría que no fuera así. Me gustaría que realmente los papás de Rey no sean nadie. Yo digo que le dijo la verdad, pero para herirla, ¿no? O sea, no son nadie. No. Sí. O sea, ella misma sabe que no son nadie. Solo que no quería ver la verdad. Claro. Y de hecho, como que rompe un poquito el paradigma, ¿no? O sea, todos esperábamos eso. Y al final como que te habla también a ti usuario, ¿no? Te dice, pues no eran nadie, o sea... Es por ejemplo lo que pasa en Blade Runner, que le dice, todos hubiéramos querido ser él, o sea, y se lo dice a Ryan Gosling, ¿no? Y a la vez te lo dice a ti. O sea, todos quisiéramos ser el hijo de ellos, pero no lo somos. Oye, esa escena de Rey cuando se va al lado oscuro, ajá. A buscar la respuesta de cómo me gustan ese tipo de escenas de Star Wars, que pasa mucho en Clone Wars y en Rebels, donde te... ¿Dónde se va el espejo? Sí. Sí, pasa mucho. Ah, sí. En Guardian Rebels. Es buena, que se ven las miles de reyes, ¿no? Bueno, sí. En fila. Entonces, son así como retos que te pone la fuerza y que pues, tienes que resolver de alguna manera. Uh-huh. Sí, o sea, y hubo gente a la que le sacó de onda esa escena. Uh-huh. Pero sí, realmente pasa mucho en Clone Wars y en Rebels, ¿no? O sea, son alucinaciones de la fuerza. Que al final de cuentas, Disney y Star Wars se pueden sacar todo de es la fuerza y actuar como quieran, la verdad. Es una carta que tienen siempre. Es que la fuerza ahorita está... Siento que la hicieron demasiado grande. O sea, ya se tocan a través de la fuerza, ya... Les faltó tener relaciones ya con la fuerza. También me gusta que olvidan totalmente lo de los midichlorians. O sea, lo dejan, casi lo entierran como cartucho de E.T. Oye, cuando le está explicando Luke a Rey lo que es la fuerza, y que no diga midichlorians, que no diga midichlorians. Sí, no, qué bueno. No, de hecho, me gustó esa escena también. O sea, cómo o sea, vuelven a lo mágico de la fuerza, ¿no? A lo místico de la fuerza ese. ¿Sabes a mí qué me recordó mucho esa escena? Ajá. Al primer episodio de Los Caballeros del Zodíaco. Como el cosmos, ¿no? Que le están. Sí, que le está explicando Marina, ella lo que es el cosmos. Ah, para romper la piedra, claro. Sí. Sí, que sella sangre, ¿no? O sea, sí, es muy, muy parecido. De hecho, esa escena me gustó, que la fuerza está en tu respiración, en la vida, no sé, la pille. Pero sí, o sea, me gustó eso, me gustó el... O sea, cuando Luke quiere entrenar a Rey, lo hace bien. Uh-huh. Y cuando no, simplemente... Dice Martín, pregunta siempre al final, ¿en qué momento, por qué Snoke contacta a Kylo? Supongo que Snoke, al ser tan chivillo, aventando rayos y el lado oscuro, supongo que ve en algún punto el potencial de Kylo, y le empieza de alguna manera a seducir al lado a mandar oscuro. Por WhatsApp. Sí, le dice, ajá, mandar por WhatsApp de la fuerza telequinésico. Chécate esta foto del negro de WhatsApp, ¿qué hago? Y ya se enoja Kylo y por eso mata a todos. esa es otra historia, ¿no? O sea, la transformación de Kylo. Sí, siento ahí que no fue como de la noche a la mañana, que se lo fue mangoneando de a poquito en poquito. Claro. Pero sí, estamos de acuerdo que con la peli no basta para todo lo que quiere comunicar episodio 8. O sea, definitivamente hay... Exacto. Hay cosillas. Y estoy seguro que en episodio 9 todavía no se va a poder. Y para querer saber todo vamos a tener que leer mucho o esperar a que hagan el spin-off del spin-off. Sí, no, Star Wars ahí de aquí a 20 años, o sea, ahí... Ajá, es un universo muy grande y siempre va a haber hoyos en las películas porque no puedes contar todo en las películas. Sí, no, o sea, incluso si trataran de contarlo todo, ¿cuánto te gusta que dura? ¿4 horas? ¿3 y media? Exacto, entonces, y oigan, ¿ustedes qué opinan de Luke separado totalmente de la fuerza y destruido por haber casi matado a Kylo por ver maldad en él? Pues Luke se siente culpable, ¿no? Luke reprime la fuerza en él. Me gustó eso que dice que esto va más allá de los Jedi y de los Sith, ¿no? Que, o sea, los Jedi deben determinar. Me gustó eso, tiene un buen discurso. Que los Jedi no sé, han matado más gente que salvado, ese tipo de cosas. Me gusta. Que no se la crean tanto. Ajá, o sea, que digan, oye, pues somos Jedi, pero pues no somos héroes, ¿no? O sea, no somos. O sea, que hasta se ponen como los malos del cuento, ¿no? Entonces. Uf, ¿te imaginas el encuentro que hubiera sido a Mace Windu hablando con Luke Skywalker? ¿Mace Windu? O me hubiera gustado también ver a Obi-Wan, ¿no? Digo, ya era mucho, pero con Yoda, pues... Con Yoda, pues es que realmente Yoda fue el maestro de, sí, de hecho, Luke. Y es el que lo convierte en totalmente. Yoda, de hecho, en algún punto es maestro de todos. Obi-Wan es como el que lo inicia, ¿no? O sea, como que le dice, mira, pues si está este pedo, pero el que lo convierte en maestro, pues es Yoda, ¿no? Es Yoda. Qué triste que a Luke sí y a Anakin no. Que pobre Anakin, le prohibían muchas cosas. Ay, de hecho hay un meme que dice yo soy un maestro Jedi, y le dice Luke a Darth Vader, le dice, pero ¿cómo te convertiste en maestro? Algo así, le dice, si tan solo hubiera un consejo aquí que... Darth Vader le reclama a Luke que es maestro Jedi, ¿no? y le dice, dice, tú no eres un maestro Jedi. Y le dice Luke, si tan solo hubiera un consejo aquí que me pudiera desaprobar. Y te quedas de, Oye, yo hice uno de, creo que el primer meme que hice en toda mi vida. Ajá. De cuando, cuando sale Luke a pelear con Kylo. Que sale pues joven. Y como que si se hubiera puesto Just for Men. Que se pinta la barba y todo. Sí, sí. Ahorita, ahorita se los paso. Sí, que tiene la... Porque sí, Luke está un poco, al ser como ermitaño, es, está un poco desaliñado, ¿no? O sea, se ve. Sí. Que esto es parte de las aportaciones nuevas y de los descubrimientos nuevos de la fuerza. El hecho de que, bueno, puede crear una visión muy real de él, visible hasta cierto punto, y el hecho de que pueda existir esta comunicación de Kylo y Rey, que hasta cierto punto ya la habíamos visto cuando Luke le avisa a Leia, o Leia le avisa a Luke en un punto de la producción del film, ¿no? Ya habíamos visto un poco de conexión. Mildred se la pasó llorando la mitad de la película y chipeando a Rey y a Kylo, el amor turbio según ella que es este totalmente destinado a ser. Ajá. Rey lo les puso. O sea, ¿ves ahí como algo como Romeo y Julieta? Algo que está destinado a ser pero que vienen de no, diferentes lados. Yo les voy a decir cómo no. Ese saludo al final de Poe Dameron y Rey. Ah, oye, ya, sí, es que se vio Poe de... Dice, ¿qué hubo? Aquí estoy. Yo, chiquita, yo te conozco. Sí, no, ya, con eso ya cayó. Sí, sí, sí. que de hecho le decía que no... O sea, yo no estaba tan seguro de qué tan buena idea es que haya ese cuadrúpedo amoroso. Finn, que siente algo por Rey. China Chavira que siente algo por Finn. Poe, que se quiere ligar a Rey. Oye... Y todavía quieren aquí que Kylo y Rey también sean y no sean. Oye, hablando de la China Chaira, pobrecita, ¿cómo le llovió en este grupo? Que, o sea, hay gente que la considera el peor personaje de Star Wars. Peor incluso que Jar Jar Binks, o sea... No, a mí me cayó súper bien la China Chaira. Desde antes de que... Cuando salió en la primera imagen de ella, dije, esta China me cayó bien. Sí, sí, a mí también me cayó bien su personaje. Digo, Jar Jar Binks sigue siendo el peor para mí. Pero, oigan, lo que sí es que me desilusionó un poquito Phasma. Sí, la verdad es que... Ay, ya la había borrado de mi mente, chingado. Lo siento, pero creo que Phasma solo está hecha para vender Black Series, ¿sabes? O sea, para vender juguetes. Sí, la neta se mereció una pelea más chida. Sí, o sea, es que... se le rompe el casquito y digo, ah, bueno, vienen los putazos en serio. Y de repente, pum, se cae el suelo y ya. Así como dices, es un personaje para vender figuras. Ajá. Porque pues está igual que Boba Fett, o sea, no es algún personaje que haya hecho algo. Y que algo Boba Fett, importante. El actor vive de eso, o sea, de haber sido Boba Fett. Uh-huh. Sin embargo. Pues sí, y le pagaron por cada clon. Sin embargo, a Boba Fett se me hace bien chingón, pero siento que, o no sé si a través de los años Capitán Phasma se pueda convertir en eso, pero la muerte que tuvo, pues, se me hizo muy X, ¿no? Muy, o sea, ¿por qué no dejarlo abierto a que a lo mejor no está muerta? Pues no dudes que siga viva, ¿eh? Digo, sí. Yo espero que ya esté muerta, pero no... Sí, la verdad no, es que no dude. La pelea, o sea, está chida, pero sí, la verdad es que siento que es el personaje que tenía potencial y que siento que es el menos desarrollado, menos explotado. Sí, la verdad sí tenía mucho potencial. Sí, digo, Gwendolyn Christie como Brienne of Tarth, pues también está, es un personaje chingón. Sí. Y qué otra cosa, qué otro personaje... Vemos muy poquito a los creo que vemos más a Citripio que a Arturito, ¿no? Arturito tiene... Arturito nomás sale en una escena, ¿no? Salen dos, sale cuando está con Luke y sale cuando después de que Anakin, bueno, más bien de que Kylo escapa y que sale, que pone la manita en Arturito y que es la escena del del trailer de The Force Awakens, que me parece que es de mis trailers favoritos. Ah, sí. El de I Have the Force. My Father Have It. Uf, gran trailer. Uh-huh. Pero bueno. Volviendo a otra cosa. Oigan, ¿qué les parecieron los porgs? Ah, pues yo tengo un odio por ellos. Muy intenso. Ok. ¿Tú, Charmin, qué opinaste de los porgs? Saben a pollo, quiero comerme uno. Oye, sí, que Chewbacca no se lo come, ¿no? Yo sí esperaba ver la mordida de ándale, culé. Sí, los porks son básicamente los minions, ¿no? Son como... Pero me hubiera gustado que ellos fueran simplemente el comic relief, ¿sabes? O sea, uh-huh. que no quiero ver a Luke chistosón, no quiero ver a... A lo mejor sí a Poe, a lo mejor a Finn. Pero dejar el comic relief, pues, claro, ¿no? ¿Qué les pareció la escena del casino? Que había memes de Casino Royale y no sé qué. Pues realmente sí siento que fue demasiado. O sea, el mensaje que dieron en esa misión es bueno, es bonito, muy romántico, muy chairo, china chaira. Pero sí siento que sí se extiende la que escena. Pudo haber reducido ahí, o pudo haberse manejado de otra manera, la verdad. Fue muy extraño esa parte del tema. Sí, sí, lo extienden un poco. Ajá, de cierta manera te introducen ahí la situación de los niños y luego para que amarre con el final del niño que está la escoba. Pero sí está ahí un poco tambaleante esa parte. Es de las partes, yo creo, más débiles. Sí, la más floja, diría yo, ¿no? O sea, porque la película en general tiene un muy buen ritmo. O sea, pasan de esta escena a este otro personaje. Y luego ves a Rey peleando y cambian a Luke y así, o sea, el ritmo me parece bien. Sí tiene esa escena del casino, se me hace un poquito la más como floja o un poquito fuera de lugar. Digo, si la vemos en episodio 7, que es como introductorio, pues no hay problema. Pero, ¿qué otra cosa? ¿Qué les pareció el personaje de Benicio del Toro? Precisamente a mí eso, me gustó mucho. Saliendo de la película me dicen como de qué pedo con el codificador, que a poco primero lo entendí así y le dije Hondo Onaka. Hondo Onaka, si no viste a Hondo Onaka hacer eso antes, no puedes entender que pues hay gente que eso hace, ¿no? Vender información, vender lo que sea a quien lo compre. Sí, no, a mí me gustaba demasiado ese personaje. Que de hecho, el que les recomienda más Katana, ese personaje tiene un cameo de algo. O sea, no sé exactamente quién es. A ver si en el chat alguien me puede decir, pero... O sea, el actor que iban a buscar de verdad era algo. O sea, es algo. No sé quién es. Y también había... a mí Benicio... o sea, sí se me hace... Sí se me hizo una culerada que los vendiera. Creí que sí iban a lograr el objetivo. De hecho, también eso me sorprendió. Que ya ves que empiezan. ¿Sabes? Yo que espero que ya no vuelva a salir. O sea, sí. Me gustó que saliera aquí. Ajá. Pero si no, va a tomar el lado de Lando. Va a ser un Lando. Ándale, un Lando que también vendió a su amigo. Claro. Ajá. Y al final los va a recetar, pero espero que ya no salga. Sí, yo espero que también lo dejen ahí. Iba a decir otra cosa. Ya, vámonos a la muerte. Vamos a la muerte. ¿Qué les pareció la muerte de Luke? No se murió. Se hizo uno con la fuerza. Se hizo uno con la fuerza, exactamente, amigo. Bueno, pero ¿qué les pareció verlo flotando? Pues yo creo que la cuestión de hacerse aparecer frente a Kylo y ser tranquilo y tan real, sí lo consumió. ¿Es que eso lo desgastó? Ajá, y pues ya estaba viendo el impacto ahí, o sea. A mí me gustó, o sea, la pose en la que muere. O sea, muere viendo este Binary Sunset. Muy al episodio 4. O sea, que ve cuando está por convertirse en el héroe. O sea, se asoma, ¿no? Y de hecho ponen el intro que les pusimos en, al principio de este podcast, que se llama Binary Sunset. Entonces, también le pasa a Yoda, ¿no? O sea, que Yoda muere y se desvanece, ¿no? También Obi-Wan se desvanece. Obi-Wan, ajá. Creo que muy a lo Obi-Wan, ¿no? O sea, muy. ¿Sabes qué? Pasando la estafeta a las nuevas generaciones. Haciendo como la transición, ¿no? O sea, más que muerte, sí la siento como la transición de. Aquí es esta generación y aquí es otra. Sí, sí me hubiera gustado verlo más, pero. Recordemos. No, lo vas a seguir viendo, ¿eh? O sea, sí. Sí, pero. Sí, definitivamente. Es como Obi-Wan, es exactamente como Obi-Wan. O sea, a mucha gente igual le hubiera gustado ver más a Obi-Wan, pero pues no sé, así. Sí, hay gente que tuiteó por ahí, de hecho, Asher tuiteó que no le gustó, o sea, no le gustó para nada la película. Está pendejo, la neta. Sí. Ay, te lo puedo decir así, la neta o sea, no sé, así que esperaba, pero bueno. Sí, que incluso perdió el interés por la franquicia. Ajá. Me parecen palabras muy. A mí me gustaría saber más la opinión de Renzo. Sí, de hecho, me imagino que en futuros contenidos van a hablar de eso. Pero yo creo que está por encima de las precuelas, ¿eh? O sea, yo no la pongo así de abajo. O sea, a mí me gustó más que episodio 7, ¿eh? Sí, definitivamente. Sí, a mí también me gustó más que episodio 7. Sí, yo pongo, obviamente, la trilogía original 4 y 5, 6, 7, 8, así como en escalera, y después las precuelas, ¿no? ¿Y Rogue One? Rogue One abajito de. A lo mejor entre 6 y 7. Muy bien. Yo creo que estoy muy parecido. Rescato más que las precuelas completas. Momentos. Sí, tiene momentos. Tiene momentos muy buenos. Como dice Lannister, la pelea con Darth Maul en el episodio 1 es una gran, gran pelea. La carrera de Pod me gusta. Darth Maul es un buen villano. Necesitas verle Clone Wars en redes, amigo. Sí, definitivamente. Y Qui-Gon Jinn me gusta también. Sí, tiene sus cosas rescatables. No sé, ahorita la que menos recuerdo es episodio 2. Tiene un CGI muy feo cuando están en el restaurante, sí. La peor bestia de Star Wars. Cuando Padme mastica algo con el tenedor, ahí ven, busquen esa donde Padme va a masticar algo y se ve un CG muy que Anakin lo corta, ¿no? Como con la puerta. Dice Octopolis que episodio 2 es el mejor. No creo. No sé, fíjate que Tengo tiempo sin ver las precuelas. Yo la que más tal vez veo, 10 años. Creo que la 3. La 2 hace mucho no la veo. La 1 años sin verla, yo creo. Sí, la 1 solo te metes a YouTube, buscas la pelea final y ya es lo que viste. Dice Octopolis, muero un poco cada día desde que volviste. Es que Anakin son bien dramáticos y berrinchudos los dos. Tenían que ser abuelo y nieto. Sí, definitivamente. Las precuelas ya es otra historia, pero me deja muchas dudas de episodio 8. ¿Qué va a pasar? ¿Quién es el villano? ¿Qué onda? Y para ustedes, ¿quiénes son los últimos Jedi? Ahora después de que muere Luke, bueno, que desaparece, ¿quién es? ¿Es Rey? Es Rey, o sea, ahorita es Rey nada más. O sea, pero sí, entonces por el en inglés el D. plural y singular a la vez, ¿no? O sea, plural. Sí, pero pues era por plural, o sea, se referían a Luke y Rey. Y Rey. Ajá. Y ahora sí, pues, Ryan Johnson dijo que era plural. Claro. Porque de hecho, pues como que Rey y Yoda hacen que Luke vuelva, que agarre la onda. Uh-huh. De hecho. Y lo que me gusta es gran nombre de la película, The Last Jedi. O sea, uh-huh. Pues la mayoría tiene nombres muy buenos. Si acaso, híjole. No, es que Retorno del Jedi también suena bien chingón. La amenaza fantasma, pues suena muy. Ese se me hace que tal vez sea el menos. El ataque de los clones. Yo creo que entre esos dos está el peor. ¿Cómo se llama la tercera? La venganza de los Sith. La venganza de los Sith. Suena bien. La nueva esperanza. Tal vez no suena tan bien, pero. Pero es que A New Hope es muy buena. No. Que dicen que la amenaza fantasma son los Sith en el episodio 1. Esperanza es Luke en el episodio 4. Uh-huh. Y The Force Awakens es Rey y la fuerza despertando. Pues hasta en la 8 te lo dice. O sea, tengo algo dentro de mí que está dormido y pues ahora está despierto. De hecho, y aparte, gran nombre también el episodio. ¿Cómo que el Imperio contraataca? ¿Qué es esa vergüez de nombre? Y dice Rey, tengo un dolor en el corazón. Es un dolor que me está matando. Ay, ay, ay, este dolor. Rey le dijo, tengo un negocio entre manos. Y veo que tú tienes un culo para los negocios. Así. Ay, o sí, el bananero. Pero creo que, no sé, si tuvieran que darle una calificación a episodio 8, ¿qué le darían? Híjole, a mí no me gusta dar calificaciones, nada más digo si me gusta o no. Ok, o sea, pulgar arriba. Sí. Ok. ¿Tú, Charmin? Sí, definitivamente. Yo digo que se queda con un entre 85, por ahí. Sí, 80 y algo, ¿no? Sí, yo también. Si The Force Awakens tiene un 8, o tuviera un 8, sí, yo creo que episodio 8 está por encimito. Sí. Y pues la verdad tengo fe en que J.J. Abrams pueda. J.J. Abrams, es cierto, le toca el 9. Pueda darle un buen cierre. Sí, no, yo digo que la va a terminar muy bien. Miren, pero aquí, en lo personal, hablo yo. En mi sentir, en mi corazón. En tu cora, ajá. Para mí, la película que va a tener más peso en mí va a ser la película que hagan de Obi-Wan. Esa película definitivamente tiene que ser perfecta. No la pueden pegar en absolutamente nada. Ole, yo tengo tanto miedo de esa película. Híjole. Pues sí, también la de Han Solo, no sé qué esperar, ¿eh? No, Han Solo me vale. Obi-Wan me lo respeta. Barbita cerrada, ¿no? Oye, yo digo que no esperemos, o sea, no, dejemos de hacer teorías para episodio 9, o sea, simplemente que llegue. No, me piden mucho. Bueno, simplemente digo que tal vez sí hacer teorías, pero no empecemos a esperar desde ahorita, o sea, que se gane. Que se gane, que el hype no juegue en nuestra contra. Más bien ignorarlo, reprimirlo como Luke a la fuerza. Uh-huh. Sí, lo peor que podemos hacer es esperar demasiado, ¿no? Digo, a mí me fue muy bien con episodio 8, digo. Mis expectativas eran nulas, mi hype estaba bajo, entonces. Sí, pues faltan 2 años. Sí, falta tiempo. Es primero Han Solo y luego episodio 9 y luego Obi-Wan, ¿no? Entonces, Obi-Wan bastante para 2020. Tiempo. Sí, y que poder ya se acaban las series. Y pues ya no va a haber serie. Bueno, por lo menos un momento no va a haber serie de Star Wars. Sí, digo, de televisión. Sí, pero definitivamente no creo que Disney lo esté haciendo para nada mal. O sea, sí está haciendo su propio camino, pero pero no considero que es que por ahí dije en Twitter, y espero que el señor Rata Disney lo haya visto en Twitter, The Adventures of the Young Dooku and the Master Jedi. Puede ser. Imagínate ese Yoda joven con rastas. ¿Qué onda? Y ese Dooku chavito. Dooku va a ser Michael Cera. No es cierto. Me gustaría que sacaran películas. No, series. Oigan, serie no, animada, películas animadas me gustaría. Oigan, solo quiero decirles que este Powner dura casi lo que dura The Last Jedi, ¿eh? Oigan, vámonos ya. Y sí. En honor también, hace mucho que no hacemos un poner tan largo, de hecho ya está. Si no, aquí nos va a agarrar. Sí, no. Vamos. Digo, yo puedo seguir hablando, si no. Sí, no, Star Wars es un tema de nunca acabar. Ojalá te tengamos por acá más seguido, Danister. Un gustazo platicar de Star Wars y Ready Player One. No, hombre, qué bueno que... Pues, ¿se van a tomar vacaciones o no? Parece que sí, me parece que la siguiente... no va a haber, no sé, Charmin, ¿qué opinas? Digo, porque el lunes es 25 y el siguiente lunes es primero de enero. Es primero. Tal vez el primero sí. Tal vez el primero sí. El 25 definitivamente no. Tal vez estamos presenciando el último podcast del año. O bueno, muy probablemente sí. Y 130, ¿no? Un número bonito, elegante. The Last Jedi. Claro. Lo necesitaba de las lluvias. Sí, definitivamente. Y solo ya para cerrar como dato curioso, ayer precisamente lunes, hace 4 años, estábamos sacando el episodio 48, que fue un 18 de diciembre, que fue Drive, que es de mis favoritos, es bueno. Gran película. Sí, gran peli. Quedó bueno el podcast. Y un saludo a Fátima también. Si algún día escucha esto, que apareció en ese episodio. Y pues bueno, Charmín, muchas gracias también por otro episodio. Ser de planta y no abandonarme como otros compañeros que no mencionaremos. Oye, pero de todos modos, un saludo a los. A Asaf, que ya es un papá, y a Pizzatánico. Sí, un saludo. Dale. No, ya. Ah, sí, bueno, un saludo si algún día escuchan esto y si llegan a este momento, ¿no? Del podcast. Pues bueno, también, episodio muy bueno, bastante largo, hace mucho que no llegábamos hasta tan tarde. De hecho, vamos despidiendo a la gente en el chat, a Octopolis, a Mildred, a Jamie Cypher, a Martin Julio, a Mario Man. Ay, que ahora no pasó Bellic por aquí, ¿verdad? Sí, de hecho hizo falta Bellic. No sé si no, a lo mejor no la ha visto y no quiso spoilerearse. Lo más seguro. Puede ser. Tal vez. Sí, pero también un saludo al buen Bellic. Gracias a todos en el chat. Los queremos mucho. Gracias por quedarse tan tarde. Esperamos verlos por acá. Oigan, ¿con qué canción quieren que cerremos? ¿Qué les gustaría? Duel of the Fates. ¿Duel of the Fates? A mí me gusta... Bueno, dale. Sí, pero también me gusta mucho la de La Resistencia. Cuando sale La Resistencia me gusta mucho. No, es que no recuerdo el nombre. Sí, te la voy a ver, así que... ¿De episodio 8? Pon la que quiera. O de la 7, que es la exactamente la misma. Ok, a ver, entonces déjame ver. Ya que andamos de chairos. aquí está el tema, ya lo encontré. China Chaira. Wow. Evitar el comercial. Ya sé. Listo. Aquí ya tengo. Bueno, pues vamos a despedirnos con March of the Resistance de John Williams. Oye, nada más voy a hacer un pequeño comercial. Dale. Que yo creo que esta semana, a ver si el sábado, vamos a hacer el especial de los mejores juegos del año en Catherine and Hart. Ok. ¿Para qué? Lo escuchen. ¿Cuándo sale ese? No sé, pues que somos medio desorganizados, entonces tengo que juntarlos bien, a ver si el sábado lo hacemos. Ok, sale para ahí, darle la escuchada y... estar aquí. Sí, spoiler, Zelda es el mejor juego del año. Definitivamente. Y no lo decimos nosotros, ¿eh? Lo dicen los Game Awards. Ah, oigan, también estuve jugando... ¿cómo se llama? Fortnite. Pero bueno, de eso hablaremos la otra semana. Sirve que lo juego más. Oye, lo voy a bajar para jugar con ustedes. Venga, sí, bájalo. Vale, pues. Sale, bueno. Esto fue el Pum del Podcast, episodio 130 de Last Jedi. Nos vemos a la próxima. Bye. Boy. Por jugar con un Nintendo llamado...